Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día lunes 17 de agosto, donde estaremos revisando las últimas informaciones. Donde estaremos contextualizando lo que ocurrió también en los últimos días y conversando con usted a través de acá, de Radio Villa Francia. Mientras mis compañeros ahí se van acomodando, que no sé qué están, vamos a saludar a quienes nos escuchan a través de nuestras señales, tanto en la emisión en vivo de este programa que está escuchando ahora, tanto como la emisión de repetición en la tarde, a las 6 de la tarde y también a las 2 de la madrugada, en estas versiones distintas en las que se transmite este matinal con el fin de que pueda escucharlo en distintos horarios. Sí que recuerda, ahora vamos en vivo, pero también en la tarde a las 6 se repite esto de lunes a jueves, los días viernes no va porque hay programas en vivo que nos interrumpen por lo mismo. Vamos el día sábado a las 10 de la mañana. Y comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Bolívar y Alfonso, a quienes saludo desde ya. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen escuchando. Esperando que estén comenzando todo una buena semana. Alfonso, tanto tiempo. Así es, hacía tiempo que no nos encontrábamos en este programa. Buenos días a todos quienes nos escuchan por las redes y por la frecuencia modulada. Un abrazo para todos y aquí estamos acompañándolos en el matinal de Radio Villa Francia. Sí, pues Bolívar, hace tiempo que no nos encontrábamos. Sí, no habíamos coincidido. Sí. Pero ha estado bien, sí. Sí, sí. Ah, bueno, estuve un poquito resfriado, pero ya eso es parte del pasado. Exacto. ¿Y tú cómo has estado? Bien, también, sí, sí. Gracias a Dios. Qué bueno. He seguido bien, andando, ¿cómo han caminando. Estado tus actividades? Han sido productivas, muy de muchos encuentros, sobre todo la semana que terminó. Uh-huh. Había aniversario de la comunidad aquí, Nuestra Señora de la Asunción. Ah. Estaba lo del también Triángulo, uh-huh, de Villa Francia, que estaba de aniversario, y muchas otras cosas que en la semana he ido también viviendo mucho, acompañando jóvenes religiosos ahí en el centro para celebrar la vida también, la fiesta de la vida consagrada, aquellos monjes y monjas religiosos que sí es un camino particular para poder servir dentro de esta iglesia y dentro del pueblo. Pero acá, bien, gracias a Dios. Y ahora con entusiasmo de que podamos aquí vivir un buen programa también, como lo solemos vivir en los lunes. Supe que la hermana Dolores estaba bastante aquejada de salud. Sí, está en el hospital ya hace, sí, bastante tiempo, sí. Y ahí sí, está, sí, esperando unos exámenes para ver si la operan. Ah, ya. Pero una operación de alto riesgo, así que ahí los médicos están viendo qué es, claro, lo que será. Claro, porque para la edad, la anestesia de repente puede afectar más que la operación misma. Tal cual. Así que ahí nuestros pensamientos y oración con ella. Sí, acompañándola y esperando que se recupere pronto y tenerla nuevamente por acá, por las calles de Villa Francia. Ah, sí. Y caminando por la feria como tantos domingos y como tantos días que se le ve, mm, o se le veía. Así es. Y iniciamos esta semana que va a estar bastante movida en términos políticos y también en términos legislativos. Hoy día se ve, por ejemplo, lo que tiene que relación con la reforma laboral, que está en la Cámara Alta, en su segundo trámite legislativo, y que parece que está padeciendo lo mismo que está padeciendo la mayoría de las reformas del gobierno. Está recibiendo muchas modificaciones. Ya recordemos que la reforma tributaria pasó nuevamente a la cocina. Se dijo que esto no es una reforma de la reforma, pero en realidad sí, está siendo una reforma de la reforma. Todavía no se ingresa nuevamente estas modificaciones, pero se están trabajando y para eso hay un grupo de senadores encabezados nuevamente por Andrés Saldívar de la Democracia Cristiana, en conjunto recibiendo recomendaciones no de la ciudadanía, sino de los grupos empresariales que estaban bastante preocupados, y con eso regresa de lleno, aunque no había desaparecido del todo, el FUT. Esto ha generado de una u otra manera un par de reacciones al interior de la nueva mayoría que, como lo decíamos la semana pasada, después de su cónclave, terminó igual de peleada como siempre y sigue más o menos en esa dicotomía. Otra de las cosas que llama también la atención es lo fuerte que se ha instalado. De hecho, hoy día veíamos algunas medidas. Hace unos minutos estaba hablando Jorge Burgo, dando mayor atribuciones al Ministerio Público, y hoy día, dentro de la jornada de las pautas que tenía la moneda, estaba esta agenda corta de seguridad, que se la ha llamado, que es el tema de la delincuencia. Una especie de discurso que se ha instalado fuertísimamente por parte de las autoridades, que, si bien es cierto, contrastan con las cifras reales. Se ha empezado a instalar de lleno y sin ningún problema esta cosa que se ha denominado la sensación o la percepción respecto al tema de la delincuencia. Algo, insisto, bastante raro, porque eso generalmente queda a lo más en términos académicos y no en la puesta en marcha de políticas públicas, donde uno no se deja llevar por el tema de la sensación ni la percepción, que son cosas intangibles y que de una u otra manera pueden haber sido inoculadas de alguna forma no muy ortodoxa. Sin embargo, acá se ha hecho política respecto a eso. Se ha generado toda una discusión y una polémica, dicho sea de paso. El viernes no estábamos en la tarde, durante la tarde y la tarde-noche, ocurrió un hecho a lo menos extraño que tiene que ver con este falso secuestro del cual hablaban algunos medios de comunicación y el cual estaba encabezando la búsqueda el propio ministro del Interior, Jorge Burgo, que resultó ser el cuento del tío y que después se le pasó a llamar secuestro virtual, casi como una manera forzada de estirar este relato, que, dicho sea de paso, no fue cuestión que vamos a estar analizando, porque generó muchísima discusión respecto al trato que hay cuando se trata de una persona de el barrio alto. Particularmente estábamos hablando de un joven de que vivía en la Dehesa, estudiante de la Universidad de los Andes, 19 años, familiar de un diputado, tengo entendido. Entonces el tema tiene que ver con cómo se ve la delincuencia y, básicamente, qué es lo que está ocurriendo en términos de política, porque se están haciendo modificaciones al Código Penal, se están haciendo esta agenda corta nueva, donde fue el gobierno a pedir el apoyo, o se tenía que votar en la Comisión de Constitución la semana pasada, y ocurrió un hecho bastante extraño. Los diputados no quisieron votar. Estamos hablando de los diputados de la nueva mayoría. No quisieron votar. Porque dijeron, no le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno. Dicen que votemos a favor cuando ni siquiera nos ha entregado las indicaciones que tenemos que votar a favor. Claro. Ese es un tema no menor, porque se está tratando de legislar sin transparencia. Se está diciendo, es que lo que pasa es que hay una sensación de miedo de la gente y hay que resolverla, y no se dice el cómo. Es un tema no menor y que vamos a estar viendo también parte de lo que hay detrás de todo esto. Ayer escuché un concepto que, la verdad, yo no sé dónde apareció, porque decían que antes se hacían las cosas en términos de una visión de seguridad ciudadana, y hoy día este gobierno, lo dijo Sergio Jadue ayer en Tolentino Sacelo, alcalde de Recoleta, parte de la nueva mayoría, dijo que este gobierno ha cambiado el enfoque y hoy día está viendo desde una seguridad humana, que una cosa mucho más inclusiva. yo no sé qué gobierno estará viendo o a quién se estaba refiriendo, porque lo que menos hemos visto es humanidad en las políticas que estaba llevando el gobierno, y les vamos a explicar por qué se está dando aquello. Otra de las cosas que se va a tomar la agenda tiene que ver con la materia de derechos humanos. Hoy día el Ministerio de Defensa presenta una nueva unidad, se llama la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, súper original el nombre, obviamente, que va a ser encabezada por el juez, o ex juez, jubilado hace 2 años, Alejandro Solís, que hace pocos días estuvo precisamente denunciando la presión que había hecho en su momento determinado el ejército para su salida de la Corte Suprema. Dentro de esa misma materia de derechos humanos hubo un encuentro de expresos políticos a nivel nacional en Rancagua y también tomaron decisiones, y no menores. Ojo con eso. Así que vamos a estar con una agenda bien cargada y bien marcada. Vamos a estar hablando en términos internacionales, un análisis un poco más fino y mucho más profundo respecto a Cuba. Bueno, el día viernes que estábamos acá, se estaba realizando el izamiento de la bandera, la apertura de la embajada. Hoy día vamos a explicar por qué este acercamiento de Estados Unidos y Cuba y qué hay detrás de esto. Vamos a conversarlo bien, fuera del efectismo, sino de un análisis mucho más profundo, para que se tengan los elementos de qué es lo que está ocurriendo en este momento entre Estados Unidos y Cuba, y qué es lo que se viene también para la región, y qué es lo que avisa esto. Así que, como verán, tenemos muchísimas cosas que ver y con las cuales entrar a conversar con ustedes. Harta. Nos vamos de llenos con seguridad, para ir informando algunas cosas que van a estar pasando también durante esta jornada de día lunes. Seguridad. Más allá del tema del secuestro, se ha hablado todos los días, sin excepción, de parte de La Moneda, sobre el tema de la seguridad. Se ha reconocido que esto tiene que ver con un tema de sensación, de percepción, no de cifras. Las cifras, de hecho, contrastan, dicen que ha ocurrido lo contrario, que ha bajado la tasa de delito. Y en términos de este discurso de la puerta giratoria, las cifras también demuestran de que, por el contrario, hay hacinamiento en las cárceles por la cantidad enorme de gente que hoy día ocupa reclusión y que cumple penas efectivas de cárcel. Por tanto, este, por así decirlo, discurso de la puerta giratoria no tiene mucho asidero, pero se instala y está puesto ahí. Han habido voces que han dicho que lo que se tiene que hacer es prevenir, de que construir más cárceles no va a afectar. Hoy día se está diciendo un discurso extremadamente peligroso. Yo se lo escuchaba ayer a un parlamentario diciendo lo que pasa, y a un alcalde también, decía, lo que pasa es que aquí tenemos un Estado de Derecho garantista y eso debe cambiar. Y lo decía como si nada. Les voy a explicar qué significa eso. El Estado de Derecho garantista significa que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si hay autoridades que hoy día están diciendo que eso tiene que cambiar, quiero que lo expliquen por qué. ¿Que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario? ¿Que metamos los presos y después sepamos si realmente, porque eso pueden ser potencialmente delincuentes? Porque eso es una mirada de enfoque de sociedad que alguna gente la puede encontrar válida, pero que riñe no solamente con el tema de derechos humanos, sino con el Estado de Derecho que tanto se defiende. Claro que sí. Pasa a ser otro tipo de régimen, de hecho. Primero, partamos desde el punto de vista. ¿Cómo ven hoy día ustedes el tema de la delincuencia? Se los pregunto así, tal cual. Así, ¿han sido víctimas de asalto? ¿Se sienten más inseguros que antes? Partamos desde esa percepción, desde lo subjetivo. Personalmente yo creo que la realidad sigue siendo igual, o no sé, sigue siendo igual de segura como de insegura, digamos. Así como que andemos arrancando de delincuentes, asaltándonos, la verdad es que no ha sido así como tan endémica como uno lo que ve, que se comunica. Sí, claro que hay gente que sigue haciendo daño, por ejemplo, robando el jardín infantil, por otro lado, y alguna cosa de casa, de vecino, porque, qué sé yo, angustiado por comprarse alguna sustancia, pasan a delinquir. Y creo que lo que yo cuestiono es que cuando se pone el énfasis en esta percepción de la delincuencia, esta sobreactuación de que tiene que casi militarizar todas las ciudades, me parece que eso es peligroso porque a la vez puede ser una manera, obviamente, de jugarle, no sé, de poner oportunidad a las, al mercado de la seguridad, que lo hay mucho también, está en desarrollo, pero a la vez también puede llevar a que se abuse de la fuerza policial dentro del control de la ciudadanía. Subjetivamente, yo no he notado que haya habido así tanto, que estamos tan mal ahogados de delincuencia, subjetivamente. Reconociendo que sí, como siempre ha habido robo, ha habido, qué sé yo, asaltos, pero así como que todo está tan mal así, no sé, no lo veo así yo. Bueno, la delincuencia ha existido desde muchos años y es producto de esta esta situación de brecha que hay entre los que tienen mucho y que también roban y también son delincuentes y los otros que no tienen nada o tienen muy poco y además les van metiendo constantemente en la cabeza de que hay que tener la zapatilla tanto, el pantalón tanto, ¿ah? Y vestirse en tales partes, lo cual sale caro, por lo tanto, el único camino que encuentran es, obviamente, la delincuencia. Eso pasa. Por otro lado, sabemos de que esta situación de delincuencia es utilizada por los medios de comunicación para el beneficio también de unos pocos. La gente se preocupe de la delincuencia, se preocupe de los robos, se preocupe, como decías tú bien, Bolívar. Claro, hay todas unas empresas que se benefician con esta situación, pero además hay toda una situación de parte de la ciudadanía para que se preocupen de aquello y no se preocupen de otras cosas que también son tanto o más graves de lo que está sucediendo continuamente, como en la economía, como son los sueldos bajos, como son la AFP, como son la ISAPRE, como son la FONASA, y todo ese montón de cosas con las cuales nos roban diariamente. Y hay personas, seres humanos, con nombre y apellido, que se llenan los bolsillos con nuestro dinero a cambio de nada, y eso también es un robo. Por lo tanto, la delincuencia ya es transversal. Ahora, también existe cierta situación de prepotencia en algunos casos, yo no digo siempre ni en todos, pero sí a mí me ha pasado, ¿ah? Sentir la prepotencia de parte de carabinero. El otro día, en la semana, iba llegando a mi casa a 9 de la noche, no era tarde, ellos estaban haciendo un operativo, andaban en moto, dos. Atacaron a 3 jóvenes, no se veían mal vestidos, no se veían mal, eran cabros común y corriente de población. Los atajaron ahí, yo voy pasando, miro, y uno de los carabineros me mira y dice, ¿qué pasa? Así, en una forma tan flaite, tan poco profesional. Yo lo quedo mirando y no entendía por qué. Camina, camina, me dijo. O sea, ese tipo de actitudes prepotentes, soberbias, no le hacen bien a la sociedad chilena. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a evitarlas también. Claro que sí. Y no dejarnos paralizar, yo creo, que por el miedo, porque mientras más se nos muestre que es tan, tan inseguro todo, más miedo tendremos y poco tiempo de pensar tendremos. Entonces, claro, y ellos aprovechan del miedo para la gente tenerla inmovilizada, por supuesto. Entonces, creo que sí, qué sé yo, uno lamenta que asalten un taxista que ande trabajando y que tenga que, qué sé yo, que perder su vida así, o cualquier persona que por ahí ande por las calles con su vehículo, un semáforo, que se le quite. Pero no hay como para tanto, digamos, para ponerle tanto como que es lo exclusivamente tan grande. O como para sacarle de apuro en alguno, decir, bueno, ahora hemos implementado política mejor. Porque yo, desde por lo menos que soy testigo de los correr de los tiempos de hace una década casi aquí, todo llega siempre con un programa contra delincuencia, todos. Y sigue siendo la tónica, y van a lo mismo, y vuelvan a lo mismo, que la sensación, y dale frase que otra frase, y finalmente uno dice, ¿a qué van? Entonces, uno dice, ¿qué es lo que se pretende cuando se comunica tanto sobre lo inseguro, lo aparentemente seguro o lo máximamente inseguro que está? ¿A qué quieren llegar? Uno se pregunta eso. ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Que el pueblo ya no salga de su casa? ¿Que vivamos todos enrejados? ¿Que desconfiemos uno de otro y que no contemos con nadie más? Casi en el paradero uno llega ahí y la gente tiene que estar así como asustando, agarrando firme la cartera, pero los que somos los vecinos, aquí vamos a tener que tenernos miedo unos de otros. Entonces, a mí me da que pensar eso, porque obviamente por una, no sé, una comunicación más o menos tendenciosa en ese sentido, sí, desconfianza, miedo, y obviamente cada uno se encierra a sí mismo, a su mundo, porque en realidad el otro le puede quitar hasta lo que, qué sé yo, hasta su zapatilla, digamos, que anda trayendo. Bueno, eso es lo que sucede actualmente en nuestra sociedad, lo que nos están imponiendo en cuanto a la delincuencia, ¿cierto? Uh-huh. Es una cosa de que ya en cierta forma deberíamos estar un tanto acostumbrados, y es malo acostumbrarse, porque ya no es una cosa de hace un año, de cinco años, no. Esto viene arrastrándose hace muchos años. Exactamente. Mínimo 25, porque desde antes. Uh-huh. Con la diferencia que antes, como decía Toño, de que quieren implementar una política en la cual la persona tiene que reconocer su inocencia porque es culpable del momento en que es detenido. Eso sucedía durante la dictadura. Claro. Durante la dictadura la persona la tomaban detenida y era culpable hasta que no demostraba lo contrario. Uh-huh. Y eso era visto no solo en el aspecto político, sino que también en el aspecto cuando se le acusaba de delincuencia. Era la misma cosa. Había que demostrar la inocencia porque era culpable del momento que era detenido. Claro. Entonces, bueno, sería volver nuevamente a esas prácticas. Eso. Que se utilizaron durante los 80. Y eso tiende a la injusticia total. Por supuesto. Pasar a llevar a los derechos de la persona. Y eso me parece que no sería la idea, dijéramos. Aunque en muchos casos en este país sí se está utilizando aquello. Con la prisión preventiva, la persona es detenida y mientras se hace la investigación, entre comillas, para poder lograr al final saber si es culpable o no es culpable. O sea que hasta ese momento no es culpable. Uh-huh. No se le ha demostrado nada. Pero ya existe entonces, por lo tanto, ese tipo de sanción. Claro. Y lo podemos ver no solo en los casos de la Araucanía, sino que también entre los estudiantes acá en Santiago y en distintas zonas del país, que se utiliza esta norma para tener a la gente recluida. ¿Y qué sucede? De que si después la persona sale que es inocente, uh-huh. Qué bueno, la suerte tuya, ¿eh? Uh-huh. Te fuiste para la casa nomás, po. Entonces, ¿qué ha pasado? De que han tenido que empezar a presentar demandas en contra del Estado, y al final somos todos los que tenemos que pagar económicamente uh-huh. Las caídas de los fiscales que se quisieron pasar de listo, uh-huh. metieron gente presa y después han tenido que pagar las indemnizaciones, y las indemnizaciones las pagamos todos. Cuando la verdad es que debería de pagarla tanto el juez como el fiscal que estuvo relacionado en la situación. Porque ellos son los culpables, por lo tanto, ellos deberían de pagar las cotas de todo este proceso. Pero no es así, po. Total, es re fácil trabajar así, po. Mandar, meter las patas y después que el Estado pague. Entonces, así es como está funcionando esto desde hace bastantes años. No es una cosa nueva, no es una cosa reciente. Así que eso de que el día de mañana se acabe, o sea, que la persona tenga que demostrar su inocencia porque es culpable del momento que es detenido, ya se está haciendo, o sea, no hay ninguna novedad. A ver, el tema de... estamos hablando básicamente de lo que es la sensación, o de lo que es la percepción, que son conceptos bastante nuevos, que tienen básicamente 10, 15 años, no tienen mucho tiempo. Porque hoy día ya no estamos hablando de cifras, ya no estamos hablando ya cuánta cantidad de gente, mira, claro, qué es lo que está ocurriendo. No, estamos hablando lisa y llanamente de sensación. Sensación que tiene que ver que independientemente tú hayas sido asaltado o no, sientes. Y ojo, porque cuando se habla de sensación, particularmente estamos hablando de robos. Estamos hablando de cosas materiales, básicamente, que tiene que ver con este tipo. Por ejemplo, no está en la palestra la discusión, por ejemplo, cuántos abusos sexuales han habido, no está en la discusión, por ejemplo, cuántos femicidios, que son materias preocupantes. No, acá estamos hablando de robos, y particularmente dos tipos de robos, que son las estadísticas que se ha ocupado, básicamente el robo de vehículos y el robo a inmuebles. Particularmente estos que se ha dicho que han aumentado en términos de violencia, que son robo a lugar habitado, o sea, donde hay gente y entra alguien a robar. En esas dos materias se ha concentrado básicamente el tema de la sensación, esto a raíz de los noticieros y esto a raíz de lo que ha ido ocurriendo. Básicamente esos dos delitos que están, dicho sea de paso, cuantificados. Claro. De hecho, se estableció una forma de parámetro y son considerados delitos de alta connotación social. De hecho, tienen esa sigla y son cuantificados. Cuando me digo cuantificado es que hay datos duros en virtud de eso. Tanto por Carabineros de Chile, en términos de las denuncias que llegan, tanto como la Subsecretaría de Prevención y el Delito del Ministerio del Interior. Hasta ahí estamos... básicamente poniendo la pelota en el suelo, claro, para decir de qué estamos hablando. Porque acá no estamos hablando de cualquier tipo de delito, tampoco estamos hablando del delito de corrupción, no estamos hablando de tipo de delitos de falco, no estamos hablando de chirimoyo, de cheque, estamos hablando de robo. Cuando se habla hoy día de percepción y sensación de la delincuencia, estamos refiriéndonos a eso a nivel medial. Eso es lo que se ha instalado. Exacto. Tomando eso en cuenta, uno dice, bueno, la sensación ha aumentado. Eso, no hay duda de eso. Porque hoy día lo ve, estamos hablando de esto. Por tanto, es un tema. Sí. Está en la palestra, alguien lo instala. Hace unas cuantas semanas hicimos un reportaje que tenía que ver básicamente, bueno, contrastemos. ¿Es cierto que aumentó el delito? Y demostramos en la práctica, o sea, no lo demostramos nosotros, sino revisemos los datos duros y encontramos que, por el contrario, habían bajado la tasa de delitos con los datos oficiales dados por la propia institución de Carabineros y la propia Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio Interior, que es la que acaba de citar hace un rato. Entonces, llama la atención y dice, bueno, ¿por qué sube la sensación si en términos estrictos ha bajado la tasa de delitos? Claro. Y que viene una tendencia a la baja. De hecho, en algunos casos llegaba cerca del 4% menos y en otros se mantenía la mayoría en promedio en 1,6 menos, o sea, a la baja. No ha aumentado el delito y aumenta la sensación. Y aquí viene todo un discurso que hay algunas organizaciones que se han procurado instalarla y tiene algunos efectos de carácter político, claro, digámoslo. La delincuencia hace dos elecciones presidenciales ya se tomó la agenda. Ojo, esto viene desde la elección incluso de Lagos Lavín. en 1999. Uno de los discursos de Joaquín Lavín, que casi le gana Lago y tuvieron que pasar la segunda vuelta, fue precisamente el tema de la delincuencia. De hecho, fue él quien trajo el tema de la tolerancia cero, de algunas políticas que se estaban implementando en Nueva York con Rudolph Giuliani, que en ese momento estaba haciendo carrera política, después le termina yendo bastante mal, pero en ese tiempo incluso se hablaba de que podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Políticas de carácter represivo, no tan preventivo, de lo que se denominó en su momento determinado tolerancia cero. Por eso digo que esto no es algo nuevo, esto es algo que viene hace 10 o 15 años fácilmente y se viene instalando fuertemente. Aquí hay un discurso que tiene que ver con el tema de la delincuencia en virtud de una inequidad social, que tiene asidero, obviamente. Los países que menos delincuencia tienen o menos tasa de delincuencia son países desarrollados que han resuelto no solamente en términos de distribución de la riqueza, sino que han resuelto ciertas cosas que tienen que ver con la forma y el enfoque de las políticas públicas y de cómo miran la sociedad. Claro. O sea, tenemos casos de algunos países donde están cerrando cárceles, donde se la están ofreciendo a otros países porque la verdad tienen poca población penal. Eso existe hoy día en el mundo. Y uno dice, bueno, ¿por qué uno no mira para allá? Hay países, por ejemplo, que han tomado decisiones y enfoques pues, totalmente distintos. Por ejemplo, otro día leía un reportaje muy bueno respecto a lo que estaba ocurriendo en Suecia. En Suecia, a propósito de cómo ha bajado la prostitución. Hicieron una cosa bien loca, que ha sido un enfoque que nunca se ha ocupado en términos de materia de políticas públicas en la mayoría de los países. Por ejemplo, el tema de la prostitución. Y les costó mucho tiempo, tuvo más de 2 años donde no hubieron cifras positivas y terminaron instalándola, porque descubrieron dónde estaba el problema. Instalaron el tema de la prostitución como violencia de género. Por tanto, el que el cliente, que de una u otra manera iba a buscar a una prostituta, por ejemplo, él era un delincuente, él era una persona que estaba quebrando la ley, es una persona que estaba ejerciendo violencia de género, porque está a través del poder que le da el dinero, explotando a otra persona y particularmente a mujeres y niños, que eran las dos cosas que se veían en particular. Un enfoque bastante revolucionario en términos de políticas públicas que no funcionó en primera instancia porque descubrieron dónde estaba el problema, que era que, bueno, los policías hacían vista gorda, fiscales también, porque no entendían y no habían asimilado de que esto era violencia de género. Bueno, lo instalaron y hoy día bajó considerablemente la tasa de delito, pero eso va acompañado de otras políticas que tiene que ver, por ejemplo, la asistencia, cómo se hace cargo el Estado de esa gente que está en condiciones vulnerables, porque no puede decir, bueno, le quitamos la clientela, pero te dejamos morir nomás. No, empiezan a hacer un trabajo. Bueno, y ahí uno dice, bueno, aquí hay medidas que contemplan una integralidad de cosas, que contrastan con lo que escuchamos nosotros hoy día respecto al tema de la delincuencia, que es más cámara. Por ejemplo, ayer se mostraban estos globos sonda con cámara potente, que dicho sea de paso, yo creo que tienen poca vida. Y van a tener poca vida, acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque un tema es que la gente se va a sentir más segura, entre comillas, y otro que le vayan a grabar el patio de su casa donde va ahí a hacer su quincho con su gente. La gente del barrio alto no le gusta eso. Y la cámara, disculpa, anda por sobre el lugar. No andar diciendo, oye, sí, mira, no vamos a mirar esta parte y otra no. Y es gente sumamente profesional. Cuando empecemos a ver videos en YouTube de cosas que pasan en el patio de la gente rica, probablemente la cosa va a ser distinta. Eso o las personas que se suben a cierto auto y se bajan de cierto auto y empiezan los problemas de familia y de pareja. Claro, ahí se va a volver invasivo. Eso ya va a generar ciertas cosas. Entonces yo creo que no va a durar mucho. Hay otro tipo de políticas, como la que se ha hecho en Santiago, que la manera de castigar a la gente que es vendedor ambulante es castigando también a quien compra eso. Sin una política social integral, en términos de políticas públicas, es represiva. Y aquí se dice, no, porque nosotros hemos dado un montón de patentes, y particularmente, que el discurso que tiene la Municipalidad de Santiago, encabezada por Carolina Toá, particularmente gente con discapacidad. Una manera como de decir, ah, mira, nosotros estamos haciendo cosas buenas y que la Teletón debería premiarnos cuando nosotros vamos, pero estamos castigando de una u otra manera porque es un nido de ratas, un nido de delincuencia el comercio ambulante, que es un discurso bastante represivo y bastante facho. O sea, asignarle a una al comercio ambulante la razón y origen del delito es a lo menos discutible. Claro. Pero lo que quiero plantear es que el tema de delincuencia existe de distintos tipos. Acá nos concentramos en estas dos que señalaba inicialmente, pero los enfoques para discutirla y tratarla en términos de materia de políticas públicas difiere completamente. ¿Y difiere en qué? Difiere en cuál es el beneficio, en términos costo-beneficio, y qué es la ventaja política que se le quiere asignar en lo inmediato. Eso es. Hay un candidato presidencial que con un afiche y un eslogan de delincuentes se les terminó la fiesta, llegó a la presidencia. O sea, tiene una ventaja política en términos de costo-beneficio que no solamente permite el que alguien se sienta más o menos seguro, sino que esa seguridad que se logra vender tiene un costo y hay alguna gente que la está dispuesta a pagar. Claro, porque no le llega el costo directamente a ellos. Hoy día se ha concentrado básicamente el discurso del delito en el Barrio Alto. Y en el Barrio Alto, disculpa, de la capital. No estamos hablando del resto de las regiones, estamos hablando particularmente de la capital y particularmente tres comunas, que es donde sí ha aumentado una tasa de delito, aunque es muy leve y en algunos casos se ha mantenido, no ha aumentado. Que estamos hablando de Lo Barnechea, La Dehesa y Las Condes. De hecho, ahí podrían darse en términos estadísticos en el sector de La Reina y todo lo demás, pero en estas tres zonas es donde se ha concentrado, por ejemplo, el robo a casa habitación, y particularmente el lugar habitado, y el robo de vehículos. Estos robos, obviamente, en algunos casos, no en todos, con fuerza y con violencia, a veces inusitada. De hecho, incluso para contrastar aquí o para decir, no, esto es mucho más transversal, han empezado a salir notas en otros lugares de la periferia, por lo menos. Y volvemos a insistir, de acá a Santiago, donde se ha instalado el foco. Y ahí uno empieza a ver como varias cosas en términos de elementos, porque aquí hay medidas de carácter represivo. Vuelvo a lo que decía ayer en la noche Sergio Jau, alcalde de Recoleta, donde él decía, bueno, la diferencia de este gobierno es que ha tenido un enfoque de seguridad humana cuando antes había de seguridad ciudadana y carácter represiva. Yo me sorprendí con escuchar este concepto de seguridad humana, porque yo no lo veo. Y menos del gobierno que él citaba que estaba haciendo este tipo de política. Yo no lo he visto en Burgos. No lo he visto en los paquetes de leyes y medidas que han estado haciendo, y algunos ya están hechos, en el Congreso y parte de la agenda corta que hoy día se está viendo y que está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. No lo veo en el discurso. Cuando uno dice, con un sentido más humano, que, por ejemplo, el, entre comillas, conflicto de la madera, que tiene que ver con robo de la madera, ha sido planteado y ha sido, de una otra manera, entre comillas, tratado de resolver de la manera más represiva, reprimiendo comunidades, que pueden que tengan relación o no. Por ejemplo, hubo un atentado el día viernes, en la noche, y que está en discusión respecto a su calidad de tal de atentado, pero a camiones. Se llenaron todas las comunidades mapuches cercanas. ¿Eso es una respuesta de seguridad humana? ¿O es la misma de siempre, de carácter represivo? Porque si tú dices, bueno, allanamos las comunidades y las reprimimos, porque una de esas tuvo que haber sido. Me parece a lo menos poco serio. Porque acá lo que se plantea, en definitiva, en términos de justicia y el ejercicio del derecho, es que se hace una indagatoria. Se establece en un momento determinado, pero aquí hay un sesgo inmediatamente. Y hace que muchos sean, y es lo que se teme con el tema de la vuelta a la detención por sospecha, que es lo que es. Aquí se dice no es la detención por sospecha, sino el control de identidad y de una otra manera ampliarlo. Eso es detención por sospecha, el control de identidad existe. No, pero es que existen ciertas causales carabinero. Vaya a explicarle eso al carabinero que lo para cuando se le para. Porque probablemente para allá arriba el carabinero es más bien portado. Pero acá abajo no lo es. No, es que necesitamos más policía. Ojalá es que no. Ojalá es que no, porque si nos siguen mandando policía como la de la 58, bueno, mejor nos encerramos en la casa, porque yo me siento más inseguro con los pacos de acá. Dicho sea de paso, hace un par de semanas sacó Zipper un reportaje a propósito de la corrupción en Carabinero. Bueno, brillaba como estrella solitaria en el cielo ahí, pero potentemente la 58, que es la comisaría que nos toca a nosotros aquí a un par de cuadras, que es la comisaría Alessandri, en la cual no solamente no se investigó, habiendo denuncia, sino que había sido una escuela del delito para un montón de carabineros. Y cosas que se sabía hace mucho tiempo y que todavía no está resuelta. Pero el discurso es que tengamos más carabineros. Pongámosle más comisaría en ciertos lados. Démosle más atribución a carabineros con todo lo que vemos que pasa con carabineros. Entonces, de partida tenemos un mal enfoque, pero uno dice, bueno, ¿por qué pueden estar tan equivocados entonces si el enfoque es tan malo como lo están viendo y tan poco humano como algunos creen o plantean señalar? Y ahí es donde uno empieza a encontrar respuestas a esto. Es porque precisamente eso es lo que buscan. Buscan generar el miedo. Buscan instalar esto como una agenda cuando no lo era. No era parte de la agenda. ¿Alguien escuchó antes hablar de seguridad, salvo en estos últimos dos meses donde las encuestas bajaron muchísimo? Claro. Y que hoy día todos los días estamos viendo anuncios respecto al tema de la agenda corta de seguridad. Obviamente hay un crédito político. Ahora, particularmente, yo me quiero ir a una columna que apareció el día de ayer. Y permítanme extenderme en esta parte porque es una columna que aparece en el diario La Tercera, que me parece atendible, porque no la escribe cualquiera. La escribe una persona que me parece que es caja de resonancia de dos, por así decirlo, objetivos para esta discusión en términos de grupos sociales bastante importante. Uno, los ricos, y otro, la clase política. Me refiero a la columna de Eugenio Tironi en La Tercera, que se llama Manifiesto. Quiero citarle una frase de Eugenio Tironi. De hecho, les voy a citar varias, pero quiero empezar con esta. Eugenio Tironi dice: los ricos nos cuidamos, principalmente porque sentimos que hoy cualquiera se rebela. Y él plantea esto casi como un mantra. De hecho, habla de esta sensación que hoy día preocupa a la clase alta. Y él dice: yo me considero rico, no tengo problema en decirlo. Pero plantea que hay un miedo. Y hay un miedo instalado en esa clase porque hoy día cualquiera se rebela. Eso es un poquito fuerte. Entendiendo a qué querrá decir Eugenio Tironi. Ojo, estamos hablando de uno de los ideólogos de lo que fue el plebiscito del sí y el no. Estamos hablando de uno de los ideólogos de la Concertación. Y que hoy día nos plantea en un manifiesto, que el manifiesto de Eugenio Tironi así tal cual, que es una sección que viene en La Tercera. Algo de razón le encuentro en esta frase de Pinochet. Hay que cuidar a los ricos para que den más. Aunque es difícil descubrir qué quería decir ese hombre. Y que siempre tuvo una cosa socarrona y nunca tuvo el don de la palabra. La manera en que verbaliza la teoría neoliberal era interesante, planteó Eugenio Tironi. Si uno crea buenas condiciones para que los ricos estén felices y satisfechos, estos van a invertir más, van a crear empresas, producir empleo e incluso remunerar bien a sus empleados. Lo que me encanta esa parte. Incluso, es más, podrían pagar bien. Van a crear un sentido mínimo de magnanimidad. Así empieza esta columna Eugenio Tironi. Después empieza a hablar de la pobreza y dice: hay que tomarla como un accidente, no como una fatalidad. Sobre todo no hacer que estas sean las condiciones que forman que vivimos, ni cómo vemos la vida. Después de entender eso, empecé a vivir tantos temores encima. Nunca me fue indiferente a dónde iba a vivir ni cómo. Vengo de una familia muy clase media. Mi padre fue un simple ejecutivo UCI y humilde servidor de Canal 13. Mi madre siempre estuvo en la cuestión social. Viví siempre en función del miedo a ser pobre. Estamos hablando de un ex líder del MAPU. Ah, sí. Que fue un movimiento revolucionario que aparece de la Democracia Cristiana, de generalmente no todos niños bien, que se hicieron marxistas y empezaron a jugar a la revolución. Después les tiraron la oreja en su respectiva familia en un almuerzo de domingo y, bueno, todo reconvertido. Particularmente la gente del Mapu es bien llamativa. No hay Mapu que no esté en alguna gerencia o que no esté en algún directorio de empresa hoy por hoy. De hecho, es muy raro encontrar un Mapu tirado a la suerte de Dios. La gente no me odia. Al contrario, sé que muchos me quieren. Supiera cuánto lo queremos acá. Eso nunca lo he dudado. Tengo un lugar en el mundo que me brinda el privilegio de poder conversar o dialogar con quien quiero. Eso pasa porque no tengo un doble discurso y pocos pueden decir eso. Agradezco tener la autonomía para poder decir en público lo mismo que digo en privado y no tengo una disociación de lo que es mi labor profesional con mi labor intelectual. Como si les pasa a otras personas. Se lo concedo esto a Eugenio Tironi. En su arrogancia no tiene ningún problema empacho en decir las cosas. Dicho sea de paso, hoy día, cercano al tema de la política, él se dedica a la asesoría comunicacional, particularmente de las grandes empresas. Participa también en algunos directorios. Estaba en el directorio de Endesa, si no me equivoco, también. Él ha sido que estuvo a cargo de la imagen corporativa de McDonald's en Chile, de AgroSuper en Freirina, para que tengan ahí más o menos. De Hiroicen en su momento, de Selco. ¿Se acuerdan cuando dijeron que no contaminaban y Lago dijo yo acá sí, no, está todo súper bien? Bueno, se demostró después de 10 años casi de juicio que sí habían contaminado. Claro. Se habían destruido un montón de diversidad, el caso de los cisnes de cuello negro. Uh-huh. Eso en el sector de Valdivia. Según estoy leyendo parte de acá, que quiero leer la parte de acá, a ver. Estoy en la categoría de rico y no tengo por qué esconderlo. Como tal, creo que no estamos pasando por un buen momento. Los ricos nos cuidamos, principalmente porque sentimos que hoy cualquiera se revela. Nos asusta el clima de descontrol y de desorden en el que ya no se respeta nada. También nos sentimos más hostilizados de lo que se sentía uno hace 15 años. Y eso se expresa en el estado anímico. Creo que ser rico es difícil. Es una responsabilidad y comparto la existencia del sentimiento de que el mundo escapó de su control. Este discurso de descontrol que tienen los ricos hoy día es notable. Porque tiene que ver con que hay caos. Ese es el punto, hay caos. Y alguien tiene que ponerle orden a este caos. Esto es un discurso que hoy día está siendo instalado y que estemos hablando hoy día de la delincuencia tiene que ver con un discurso de la élite. Me parece súper iluminador esta columna que se llama Manifiesto del Diario La Tercera, que aparece este fin de semana, de Eugenio Tironi. Me parece revelador, inclusive, respecto a lo que está pensando un sector de la sociedad, particularmente el más privilegiado, particularmente ese que cree que ser rico es difícil. Uh-huh. Ese que cree que ser rico es una responsabilidad. Sí, porque tenés que compartir tanto lo que tiene. Termina esto, Eugenio Tironi, con lo siguiente. Así termina la columna. Me mueve el catolicismo. Para mí, creer es una forma de conocer y también una forma de ser humilde. La pérdida de la creencia es la mayor muestra de antropocentrismo. He luchado y sigo luchando contra la incredulidad, porque pienso que romper con toda creencia religiosa llega muy fácilmente a la tentación de la omnipotencia y no creo que esté preparado para eso. Sueno fanático, pero lo manejo con cuidado, porque sé que el fanatismo religioso te puede conducir a lo mismo que reniego. Es bien llamativo porque parte desde un prisma de la clase privilegiada, la cual muy difícil y dolorosa y de responsabilidad, y tiene esta cosa media culposa, así como es nuestra responsabilidad el tema de ser rico. Este discurso nosotros lo podemos encontrar en libros de historia, en el siglo XIX, en principio del siglo XX, en un sector de la aristocracia chilena. Exacto. Este mismo discurso y estas mismas columnas las pueden encontrar en algunos diarios de ese tiempo. Es bien llamativo este relato. Insisto, se llama Manifiesto, que aparece este fin de semana en el diario La Tercera, de Eugenio Tironi. Porque me parece que nos responde muchas preguntas que nos estamos haciendo acá. Uh-huh. ¿Por qué tenemos esta sensación y este miedo? Porque la élite, claro, de este país, los ricos, los privilegiados, el 1%, como dirán algunos, los que no tienen problema de decir que son ricos, se sienten hoy día amenazados. y no se sienten amenazados solamente por la delincuencia, se sienten amenazados por el descontrol y el desorden, por el caos. El caos. Es que, como dice muy bien acá Eugenio Tironi, cualquiera se revela hoy día. No hay respeto. Cuando se habla del quiebre de la institucionalidad, cuando se habla de que las instituciones se han roto, o se han, de una u otra manera, hecho eclosión en algún momento, se habla de eso. Ya no nos respeta. O sea, hoy día viene un pendejo a reclamarte el auto. Eso es lo violento. Uh-huh. Lo violento no es el robo, porque la verdad es, toma, llévatelo, si da lo mismo. Me compro otro. Pero hay un descontrol ahí, y lo han acusado muchísimo. De hecho, yo estaba leyendo algunos estudios respecto al tema de lo que está ocurriendo en delincuencia en el último tiempo. Lo que llama la atención, y particularmente en el Barrio Alto, es con la prepotencia y la violencia. Uh-huh. Y muchos atribuyen eso, y lo plantean en términos cualitativos, a qué es lo que ellos creen en términos de percepción, al resentimiento social. Dice, vienen pendejos de otros barrios, de otros sectores de la ciudad, prepotentemente a quitarme el auto. Y vienen prepotentemente porque son resentidos sociales. Y puede que tengan razón, uh-huh. Pero el miedo está ahí. ¿Pero por qué son resentidos? De hecho, no sé si ustedes han visto Pandillas de Nueva York, una película uh-huh. de Martin Scorsese. Sí. Que es bien, bien interesante, más allá de lo entretenido de la trama, sino porque habla de un poco el origen de Estados Unidos. El origen de Estados Unidos tiene que ver con los inmigrantes. Ahora sucede una cosa como para pa explicarle por qué Donald Trump sigue subiendo y algunos dicen, bueno, pero le va a ir ahí nomás porque este. No, iba a seguir subiendo. Cosa que anunciamos la primera vez que estuvo en la polémica Donald Trump, le dijimos, ojo, va a subir en la encuesta. Claro. No, estáis locos, de hecho se está tirando toda la gente encima. Hay gente que parece que todavía no cacha cómo funciona el mundo. Pero para acá estamos, para poder ponerlo en discusión y tratar de sacar luces. Fíjate que está ganándose, y esto ha generado sorpresa en Estados Unidos y un debate no menor. Bueno, ya tienes un nicho en términos de primaria, está liderando la encuesta en términos de los republicanos. Pero fíjate que está ganando hoy día y está liderando y está generando masa de votación en sectores de, adivinen. ¿De lo latino? Latino. Latino. Mirante, pregúntense ¿Por qué? Por una razón sumamente sencilla y súper pedestre por lo demás. Porque el latino, que hoy día le fue bien en Estados Unidos y cumplió su sueño americano, es bastante receloso del otro inmigrante que viene y que la tiene más fácil. Claro. Y que le vaya a quitar su espacio. Exactamente. Eso es el asunto. Bueno, un país como Estados Unidos, que está hecho de inmigrantes, nace así. La vieja historia del Mayflower son gente que en un momento determinado trató de hacer una pequeña burbuja fuera de esto que ocurría en su momento en Estados Unidos desde una cultura protestante, que eso ha generado algún grado de estudio sobre todo en términos sociológicos. Se ha generado así. Entonces hay varios discursos que están calando fuerte en esta elección de Estados Unidos, uno que tiene que ver con esto y con la delincuencia que atrae, ojo, es un discurso a las manos y que tiene ganancia de votos. Por tanto, hay que parar un poco el tema de la inmigración, porque la verdad está convirtiendo en lo que eran unas bellas ciudades hoy día en ciudades del Far West. Culpando a los inmigrantes como que fuera inherente en eso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con esta cosa mea resentida. Entonces, una persona que ha llegado, como por ejemplo el caso de Eugenio Tironi, que él cuenta una historia no de desgracia ni de pobreza, aunque cita en parte a la canción de Valparaíso, en este miedo inconcebible a la pobreza. Una familia media, sin muchos lujos, pero acomodada, no de hambre. Y que en un momento determinado logra ser rica. ¿Cómo nos cuidamos de mantener este privilegio? Y es súper importante porque la riqueza consiste en eso. La riqueza consiste en un privilegio por sobre la sociedad. Por tanto, para tener ese privilegio, otros no deben tenerlo. Porque si no, no se constituye como sujeto en ese rico que tiene y ostenta ese privilegio. Acá se habla de la pobreza. La riqueza es producto de la pobreza. pero jamás se discute eso, porque se habla de que eso es ser resentido y todo lo demás. Lo que se tiene de más siempre ha sido robado del bolsillo del otro. Exacto. El privilegio, bueno, tú eres un privilegiado de la sociedad, es porque tú tienes ese privilegio porque otros no lo tienen. Claro. Y se establece eso como bueno. Por tanto, quien tiene el privilegio lo cuida. Por eso ese ha sido un problema. Quiero hacer sentir homenaje a un amigo mío, un gran historiador y también estudioso, donde trabajamos esto hace muchos años atrás, y que ha sido uno de los problemas de no entender de izquierda, cuando se quedaba solamente con el tema del el sistema de producción y el lugar que cada cual ocupaba en eso. Porque eso hace no entender el sentido último, más subjetivo, por así decirlo, de lo que ocurría. Por eso las revoluciones se terminan convirtiendo en contrarrevolución en algún momento. Claro. Bueno, y la pregunta es ¿por qué? Porque aquellos que de una u otra manera devinieron en una posición privilegiada dentro de la sociedad, desde su puesto revolucionario, desde la casta revolucionaria, desde estar liderando de una u otra manera determinada la revolución, como lo dijo Otto Reich en su estudio, terminaron ocupando otra forma de opresión. Se convirtieron en una casta privilegiada. Claro. Muy revolucionaria, respetuosas de la institución de la revolución y todo lo que queráis, pero pasaron a ocupar un privilegio. Claro. Por tanto, cuando tenían un privilegio por sobre el resto, quisieron cuidarlo. Ocurre lo mismo en la Revolución Francesa y ocurre en casi todas las revoluciones donde terminan convertido un pequeño grupo especial de esa sociedad, más o menos equitativa en términos cuantitativos, pero en la práctica, cualitativamente, en términos de lo que se mide en términos de subjetividad, sensación o percepción, la gente ve privilegio. Claro. Ojo, eso no ha cambiado. Eso es lo que... Y eso se puede ver incluso en lugares como, probablemente en menor escala, pero por ejemplo en Venezuela, en Ecuador, como para temas cercanos donde han habido avances, por ejemplo en materia social, en términos de cambio, por así decirlo, hacia la izquierda, pero se mantiene, por ejemplo, la boliburguesía. La élite que gobierna. Exactamente. El privilegio. Privilegio. Se termina convirtiendo en la bisagra, de una u otra manera, que separa las sociedades. Claro que sí. Hay gente que es más que otra por el hecho de sangre o por el hecho de su cuenta corriente. Eso ha sido históricamente. O algunos porque se sienten superiores, porque tienen una tradición familiar o porque tienen un estatus. Hay distintas situaciones las cuales hacen que se formen esta élite y se instalen sobre el resto de la gente. Exactamente. Y hagan esa división. Yo soy más que. Y el problema... No solo económicamente, sino que en presencia, en... Porque, no sé, se puso más estrellitas, se puso cualquier cosa. Cualquier parafernalia les sirve. Exacto. Y lo que complica aquí siempre es que lo que a ellos le pasa pareciera ser que eso tiene que afectar a todos los demás. Tiene que ser como problema de todos los demás. Y así lo imponen porque tiene cómo imponerlo. A eso yo decía, ¿a quién sirve que se hable tanto de esto? Claro, porque están de una u otra manera algunos inseguros, se ven en peligro, que su privilegio está en peligro, que ya a lo mejor ya su comodidad y a la vez también su posición un poco de primer lugar, primer nivel, está siendo pisoteado por otro. Hay otros que se acercan a su lugar, sus espacios, su barrio, qué sé yo, en ese sentido. Entonces, ahí está el gran problema de una otra manera, la mentalidad un poco segregacionista que acompaña a la humanidad, un poco eso. Entonces, claro. Esto de poner grandes muros para que nadie pase, exacto. Poner fosas con cocodrilos y así nadie pueda entrar, sino que los que yo quiera que entren, bajar el puente. Y así hay un montón de situaciones históricas en las cuales vamos viendo de que sí, hay estas élites que se instalaban y se instalan y formaban cualquier tipo de parafernalia para sentirse superiores y sentirse en una situación de privilegio. Exacto, porque lo que dice ahí, bueno, los ricos tienen que cuidarse, bueno, la humanidad tenemos que cuidarnos. Uh-huh. Voy a leer algunas cosas que han llegado acá. Las pasé por alto muchísimas. Saludo a todos los que están escuchando y a los que están en el hashtag del matinal RBF. También pueden hacerlo sus posteos ahí en Facebook, Radio Villa Francia, está debajo del logo del matinal. Dice Carolina Sosa: la industria carcelaria es un gran negocio que controla y sacrifica a los indeseables. El miedo igual lucro más control. El sistema carcelario se extiende a toda la sociedad. Escuelas, pobres igual criadero de futuros presos. Devastador futuro. Uh-huh. La percepción de la delincuencia lleva a justificar otros delitos y aberraciones varias, dice Gerardo Benavide. El Rula dice, ¿cómo la Raratoa con los ambulantes? A propósito de Santiago. Si es ambulante, es delincuente. Si le compra, eres delincuente. De Chilenway. Neis dice, supuesta delincuencia para criminalizar los movimientos sociales y levantar candidaturas de alguien que dice querer a Chile. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de eso porque hay varias preguntas que apuntan a lo que pasó con Ricardo Lago. Lo vamos a conversar en un rato, sin duda. Métanselo en la cabeza. El miedo es de ellos. Nos cagan 24 horas al día. Deben hasta soñar con el día en que nos venguemos. Yo creo que hay mucho de eso. Hay ese temor, precisamente al rebelarse. Pero como decía Eugenio Tironi. Por eso la CIA menciona esta película Pandillas de Nueva York, porque ocurre en un momento determinado donde el descontrol y el caos se hace ahí enfrentamente de las calles y llegan hasta las avenidas centrales de Nueva York, donde estaba la aristocracia. Que el temor de los ricos, de hecho, pasa también con la Revolución Francesa en un momento determinado, estas historias de horror que se contaban post-Revolución Francesa, en el tiempo de la Restauración, por llamarla de alguna manera, y que tiene que ver con lo que ocurrió. O sea, guillotinar a la monarquía, generar la matanza de ricos como fue la matanza del puente La Vendôme, la primera matanza de aristócratas de gente rica en masa. Los pobres mueren en masa siempre, a nadie le llama mucho la atención. La historia está construida sobre las matanzas de pobres, pero no ocurre de rico. Entonces eso generó un horror tan grande. Fíjate que ayer, no sé qué número de veces ya la he visto, pero siempre un agrado ver particularmente esa versión. De Los Miserables, la novela Víctor Hugo. Y me parece muy atingente porque precisamente habla sobre esto. Una novela que tiene ya sus buenos años. Y que habla de este contexto, entre comillas, revolucionario de Francia. Me refiero a la historia de Jean Valjean. A la historia de este convicto. A la historia de esta persona que, como ocurría y como algunos habrán probablemente estudiado o leído a Foucault en algún momento determinado, el hecho de ser pobre, él estaba preso porque era ladrón y robaba básicamente comida, y estuvo preso 19 años hasta que queda libre Jean Valjean. Y deambulaba y más encima estaba en libertad condicional después de esos 19 años en las canteras, hasta que es atendido por un cura, que no solamente le da cobija y le da alimento, sino que este le roba a este cura, lo detienen, lo llevan delante del cura y el cura le dice, no, yo le regalé eso. Y lo convierte en un hombre nuevo. De hecho, es un concepto que se ocupa en esta novela de Víctor Hugo. Bueno, pasan los años y él termina convertido en el alcalde de Vigo. El gran hombre. El pro hombre, el tipo que vivía austeramente, todos querían, era dueño de la fábrica, el alcalde de una u otra manera empático, que estaba siempre cercano, que no ostentaba lo que tenía y todo lo demás. Hasta que llega un inspector que venía de París y que había estado precisamente en la cárcel en la que estuvo Jean Valjean. Y lo descubre un día de que este alcalde, en su espalda levantaba una carreta para salvar a uno de sus trabajadores. Y dijo, esta fuerza yo la he visto. Y la había visto en la cantera, en la cárcel. Ahí. Y ahí empieza una historia de persecución y todo. Él le había pagado con todo a la sociedad. Que lo había castigado básicamente por ser pobre. Pero aún así era delincuente. les contaría al final, pero que después me critican mucho porque soy spoiler, les cuento el final de los libros y de la novela. Yo creo que hay películas que uno sabe el final y lo ve igual. Claro. Titanic fue un éxito, todos saben que se iba a hundir el barco. De hecho, hace una de las películas más taquilleras. ¿Alguien creía que el barco se iba a salvar? No, pero bueno. Le recomiendo la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Siempre un placer leer a Víctor Hugo. Hay una versión bien interesante, bien lograda, que una de protagonizada por Liam Neeson. Se la recomiendo ahí. Pero trata el tema de la delincuencia y trata el tema de la del karma de la delincuencia. El estar destinado a ser pobre y a ser delincuente. Porque tiene que ver con esa marca. Los pobres terminan siendo delincuentes tarde o temprano. Los que no son la excepción de la regla, y los que no terminan a veces en puestos de privilegio renegando todo lo atrás y odiando también en ese resentimiento de la conversión a lo que son, porque están en otro privilegio, una onda así como Eugenio Tironi u otros más. Entonces está el miedo a que alguien te quite lo que lograste y lo que tanto te costó lograr. Eso es el asunto. Y que te quiten, no el auto, no el yate o la casa, voy a comprar otra. Te quiten el privilegio ese de poder moverte con total holgura. Te quiten el privilegio de hacer y deshacer en el país en el que tú estás. Porque hay una limitante. Si hay gente que se siente insegura, no se va a poder mover tan fácilmente. Claro. Es importante eso, porque eso es lo que hoy día estamos reflejando en los medios de comunicación, manejada por no solamente por los dueños de los canales, sino porque el animador y el conductor del noticiero vive también en esas partes. Por supuesto. Entonces, obviamente siente una sensación distinta a la que usted y yo podemos sentir. O sea, sabemos que nos pueden asaltar, es una probabilidad, pero uno no va diciendo, oye, me van a asaltar. No. Sino que va diciendo, es puede que ocurra, puede que no, pero no me pase nada. Sí, eso es lo que está en juego, el privilegio y... Y hay muchas situaciones también que de una forma y otra afectan a esta élite gobernante, a esta élite productiva, digamos, que son los dueños de los medios de producción. Esta élite que en un momento dado saben, lo tienen muy claro, que son responsables de lo sucedido durante la dictadura. Ellos fueron parte de la dictadura de una u otra forma. Ellos estuvieron a favor de aquello y siguen estándolo muchos. Y sienten de que el temor, se me ocurre, de que hay una deuda que tienen que pagar. Y eso es lo que también les produce mucho temor. Les produce mucho pánico el saber de que ellos están en deuda y toda deuda se paga, claro, tarde o temprano. Entonces, claro, siempre ellos hablaron de que si ganaba Allende iban a ir las hordas a instalarse en la parte alta de Santiago y iban a matarlos a todos. Que venía el plan Z, que venía un montón de cosas raras, que nada de eso era cierto, que nada de eso sucedió. Pero donde ellos sí reaccionaron de forma violenta y tuvieron toda una actitud violenta durante 17 años sobre todo, y siguen teniendo actitudes violentas, entonces saben en su inconsciente, en su subconsciente, de que puede venir en cualquier momento una respuesta a aquella violencia. Claro. Y ese es el temor de ellos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahora, Entonces van a vivir constantemente con esto. Esto es generalizado. Claro. Está ocurriendo este fenómeno, y quiero ponerlo también en la palestra porque me parece totalmente relevante, importante y que ha sido invisibilizado. Y creo que es un tema a discutir. Ese temor existe. Y ese temor existe no solamente en términos de delincuencia, viene en distintos formatos. Por ejemplo, en Europa hoy día está en el formato de los inmigrantes. Exactamente. De esta horda de inmigrantes que entran. Yo el otro día escuchaba a David Cameron y decía, pero qué mierda de humanidad es esta. ¿Sabe cuál es la preocupación que tenía David Cameron? que esta situación, esta crisis de los inmigrantes, que algunos se morían tratando de cruzar el Eurotúnel, está afectando las vacaciones de los ingleses. Pero ¿cómo vamos a estar afectando las vacaciones de los ingleses? ¿Qué importa que se muera la gente? Bueno, nos preocupa, pero tampoco podemos afectar las vacaciones de los ingleses. ¿Para qué? ¡Wow! Terrible. ¿Para qué? Terrible. Es terrible eso. Dedicado al primer ministro de Gran Bretaña o Inglaterra. Yo tengo rollos con el tema de Gran Bretaña. Yo sé que es correcto decirlo porque tiene varios ahí todavía países. Tal el caso de Gales, Escocia, Irlanda del Sur. Está ahí presente. Ahí me van a corregir, me decían Irlanda del Norte. Pero lo va a mantener ahí. No me razones. El punto es que tiene esta cosa del miedo en que en un momento determinado venga alguien a quitarte el privilegio. No cabemos todos. Entonces hay gente que hay que sacrificar para que yo tenga mi privilegio. Para mantenerlo. Eso obvio. No se dice con honestidad, pero es cierto. Por eso fíjate que fuera de broma uno agradece la honestidad de la cual hace gala y dice que desde la humildad, cuando uno ve una arrogancia pero que chorrea en Eugenio Tironi, le agradece, porque la verdad lo está dando a entender, y un muy buen botón de caja de resonancia de la élite en este país, de la élite, de la que no solamente tiene poder adquisitivo, sino tiene poder político. Y poder de nivel de influencia empresarial, como el caso de Eugenio Tironi, nos da muchas luces de lo que está pasando arriba. Porque generalmente no vemos lo que pasa arriba. No sabemos qué pasa arriba. ¿Qué piensan? Vemos el filtro de lo que nos quieren decir. Claro. Y vemos hoy día sus casas básicamente porque fue asaltada, entonces la vemos en la tele. Y parte de la casa. Parte de la casa. Obvio. Más que nada de afuera. No te van a llegar ahí al picante camarógrafo de acá de la periferia. Ven a sentarse acá tranquilito. A ver, ven a grabar. El problema pasa por ahí. Vámonos a lo que fue el secuestro virtual. Aquí vamos a ver varias aristas de esta cosa. Secuestro virtual, le terminó diciendo a la familia, a lo que había sufrido este pobre chico estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes. A mí ya me llama la atención eso. Que al final era el cuento del tío. El cuento del tío. Ojo que tiene elementos bastante graves eso. A mí me llama la atención de partida. Quiero entrar con esto. Me llama la atención de que se haya tratado de imponer casi como un héroe finalmente para tratar de salvar la honra de esta familia. La acción de este muchacho, cuando en definitiva lo que estamos viendo es que un estudiante de derecho, de buen colegio, no diría de una buena universidad, porque no sé si la Universidad de Los Andes es una buena universidad, pero estudiante de derecho al fin y al cabo, casi desvalijando su casa, va a ir a pagar una coima a carabinero. Y nadie repara en el hecho de la corrupción en sí. Porque eso es lo que estaba haciendo. Oiga, su padre cayó detenido, un problema y todo el tema, pero si usted nos paga tal cosa, nosotros lo vamos a dejar libre. Y el cabro partió. Y dijo, bueno, voy a sacar a mi padre. Aquí van a decir que fue buen hijo y todo el tema. Un cabro, estudiante de derecho, bueno, coimeando a Paco. Que resultaron ser Paco falso. O por lo menos eso, por lo menos sabemos hasta ahora. ¿No le llama la atención? A mí sí, me hizo ruido. A mí me llamaron la atención dos cosas. Ah, pero sí, pues llaman la atención un montón de cosas. No, por supuesto, pero es cosa que yo encuentro de que, no sé. Primero, lo que tú dijiste es una versión que apareció, porque también apareció otra versión, en la cual los llaman y le dicen que el padre está en un centro hospitalario. Una clínica, no queda bien claro dónde, pero está en un centro hospitalario. Y que él tiene que llevar una cierta cantidad de dinero, y si no puede, cosas de valor, para poder pagar la clínica donde se encuentra el papá. Lo primero es de que cualquier persona sabe, sobre todo un estudiante de derecho, de que en una clínica o en un hospital o donde sea, tú llevas a un paciente, lo internas, y mientras no salga de alta, no tienes que pagar nada. El pago es al final. Claro. Cuando ya está todo solucionado, pues en algunos lugares capaz que todavía te pidan el cheque en garantía, pero más de eso no. No vas a llegar con una tele, ni vas a llegar con un equipo de video, ni vas a llegar con, no sé, a entregarlo ahí en recepción del hospital o de la clínica, porque para pagar la atención. Entonces eso era ridículo y estúpido. Claro. Ahora, más lógico sería lo que dice la versión que se tira, que es paralela, acerca de que habrían sido estas personas, supuestos carabineros, que estaban pidiendo una cantidad de dinero o cosas de valor para entregar al papá que se encontraba en algún lugar, porque él anduvo desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:15 más o menos, uh-huh, buscándolo. Claro. Y al final lo encontró. Entonces todo eso es como tan raro, por decirlo menos, porque por lo menos él tenía que haber tenido más claridad de haber llamado. Ah, bueno, eso es lo otro, que él llama con su celular y estaba intervenido el teléfono. Uh-huh. Ya, una persona de ese sector, con todo eso, como uno conoce todos esos medios, ¿van a tener un solo teléfono? No creo. No creo. ¿No va a tener otro teléfono para comunicarse? Es raro, por decirlo menos. Sí, mira, a ver, bueno, ahí hubo mucho secretismo. En definitiva, ahí generalmente se tiende a respetar la opinión y el deseo de la familia. En otros casos no ocurre así. Partamos de cómo empezó esto, para ponerlo en perspectiva y poder analizarlo bien. A eso de las 3 y algo de la tarde, a través de un portal en Facebook de la comuna de Vitacura, aparece esta situación de este muchacho que desapareció de su casa, que había estado toda revuelta, la familia presumía un secuestro. A pocas horas de la tarde se hablaba de presunto secuestro, y a eso ya de las 7 de la tarde se hablaba de secuestro. De hecho, algunos noticieros, había uno en particular, algunos dirán, bueno, es que se trata de este noticiero. En el caso del noticiero de Chilevisión, la periodista en vivo decía, bueno, las informaciones hablan de un secuestro, todavía no está confirmado, mientras el GC, que es la franja que va abajo, decía, joven fue secuestrado. Llamativo, por lo menos. Y tanto los canales, afuera de la casa de esta familia. Y en horas de la tarde lo consigna así el medio Cooperativa, eso de las 7:30, 8 de la noche. Señalaba que el propio ministro del Interior, Jorge Burgo, estaba encabezando la búsqueda de este joven. Junto a Carabinero. Es Carabinero quien sale a clarificar finalmente de qué se trató el cuento del tío, y precisa esto que le estoy diciendo yo, que Carabinero no pide dinero, que tenga cuidado con este tipo de cosas que nos falta, que antes eran generalmente, y así lo constatan un montón de reportajes de la televisión, las víctimas eran las nanas, y de hecho me acuerdo que siempre daban consejo a las nanas y todo el cuento, pero también con un cierto sesgo clasista ahí. Claro. Por su poca cultura y poca educación. Bueno, acá tenemos la prueba de que las cosas no están así. Obviamente llamó la atención. Llamó mucho la atención. Más allá del secuestro y la histeria de los medios, que ya a esta altura, la verdad, no sorprende tanto. No sorprende. Llamó la atención la reacción política. Sí. Disculpa, eso es lo que llama la atención. Sí. O sea, el ministro del Interior encabezando la búsqueda del joven que llevaba un par de horas desaparecido. Disculpa, eso fue violento. Eso fue violento para un montón de familias, un montón de gente que ha esperado ayuda. Por último, no del ministro, pero por último de las policías. Y le dicen, no, señora, espere. Espere 24 horas. Aquí estuvimos. El otro día me decían, oye, no, hoy día no se estira eso porque ya no corre lo de las 24 horas. Cierto. Dile eso a un montón de familias que han ido a las comisarías. Sí, claro. Pero, claro, o sea, en la práctica sigue utilizando. Bueno, es como la detención por sospecha. Lo mismo. Sabemos que existe, claro, porque la vivimos. Por supuesto. Y aunque ellos digan que no. No vienen a contar el cuento que eso no, que no existe, todo el cuento. Bueno, ven para acá, sí, a quedarte un rato y pasa delante de la patrulla a ver cómo te va. Y ahí conversamos si existe o no existe. Bueno, en el Chile de los privilegiados no existen este tipo de cosas. Es el tema. Anda a parar al cabro ahí, que hay destituido el otro día. Pero el tema es que estaba el ministro encabezando la búsqueda. Acá lo comentamos a propósito de eso. No ocurrió eso con la vecina que estuvo desaparecida un mes. Maister. Y que finalmente terminó apareciendo. Y acá lo dijimos en un momento, agradeciendo a las redes, a la gente que dio información y que finalmente se terminó dando con ella. ¿De dónde la encontraron? En Melipilla. Melipilla, la gente había visto por internet y logró reconocerla. Y se pusieron en contacto, ahí se chequeó, la policía fue y dijo, ahí está. Y terminó siendo llevada ese día a su casa después de la confirmación. Casi un mes. Y la respuesta de la policía era la misma, siempre. No, hemos estado, visto, no hubo, hay un despliegue, no hubo un punto operativo en la casa de la familia. Nada, no llamó ni subsecretario, ni el junior del Ministerio del Interior para saber cómo estaba la situación. Nada. Ni el consejero de la. Nada. La municipalidad. No pasó, sí, lo mismo. Eso es violento, sí. Y muchos lo recordaron. De hecho, lo hicimos nosotros también durante esa noche. Alegrándonos porque el muchacho estaba bien. Sí. No teníamos por qué hacer lo contrario. Pero no ocurrió lo mismo con las chicas de alto hospicio. Y sale a colación el tema de las chicas de alto hospicio porque si hubo un rol negligente y desprendido de toda empatía y humanidad durante lo que pasó con esa tragedia en Alto Hospicio, fue el rol que tuvo Jorge Burgo. Que habló de promiscuidad, de que estas chicas se habían mandado a cambiar, que se apagaste, que eran las informaciones que se tenían y todo lo demás. En Perú. No era así. No era así. Y es un dolor que las familias cargan hasta el día de hoy. Claro que pero, sí. Pero el poder político, y particularmente el poder central, con una zona que probablemente incluso uno acá dentro de la periferia de la capital debiera sentirse casi hasta privilegiado cómo son consideradas las periferias en las regiones. En las regiones, exactamente. Y particularmente los sectores empobrecidos, como el caso de Alto Hospicio. Porque ahí el trato es denigrante. No. Se fueron nomás las chicas. Y las indagatorias dicen eso. Sin ningún problema. ¿Qué quiere que les diga? De hecho, los familiares de la chica Alto Hospicio se acordaron de Jorge Burgo el viernes. Sí, obvio que sí, pues. Ahora, el tema de que, claro, que el chico haya sido sobrino de un senador. Eso le, a lo mejor eso le da ventaja, sí, más ventaja. Pero aunque no hubiera sido el sobrino o el hijo de un gerente, era un cabro de la dehesa, no era un cabro cualquiera. Claro. Y eso lo hacía distinto. Y todos lo percibimos así. Yo creo que todos. Y así se todos. Desde la élite que dice que bueno que se responda a esa, pues lo sintió que a un par lo estaban viendo, hasta quien no ha recibido esa mínima atención. Y ahí es donde se demuestra, bueno, ¿para quién está hecho este discurso y para quién están hechas estas políticas de seguridad? Para nosotros no. Porque uno quisiera sentir seguridad. Yo me siento sumamente inseguro, po. Obvio que me siento inseguro, porque yo sé que si en un momento determinado, por ABC motivo, ojalá no ocurra, tengo una enfermedad medianamente grave, que probablemente debe ser la pesadilla de cuánta familia hay, el mundo se derrumba. Claro. Pero nadie puede costear una cosa así, con lo indigno que es la salud pública. Que hoy día recién se está reconociendo que está en crisis. Se está reconociendo porque hay un déficit tremendo, millonario. Bueno, porque se ha subsidiado el sector privado. Pero la mayoría vivimos con ese miedo. Yo creo que no hay persona en una familia en este país, de la mayoría del país, que no le tenga pavor ni terror a que alguien se enferme de su familia gravemente y que tener que acudir a ciertas prestaciones o, aunque tenga hoy día ISAPRE, saber que no van a contar con ese ISAPRE porque lisa y llanamente va a haber todo resquicio, subterfugio posible para poder no pagar y para no tener que dar la atención que corresponda. Vivir con el miedo constante de que te despidan de la pega. Claro. vivir con el miedo constante de que no te alcance y que con esta burbuja inmobiliaria los arriendos y la venta de casa cada vez se encarece más. Mm. En que el Banco Central no suba la tasa de interés porque te va a salir todo más caro. Y porque todos viven en base al crédito, por tanto, si te sube la tasa de interés, lo que va a terminar pagando es muchísimo más. Pero eso mantiene la economía y eso lo decide la élite. Vivimos con un miedo constante, pero nadie está haciéndose cargo de esa seguridad. Claro. Y no lo quieren hacer. No les interesa hacerlo tampoco, porque no les afecta como sector privilegiado de la sociedad. No le afecta si hacen una política buena o mala porque no la van a vivir. Por tanto, pueden legislar y equivocarse. Y en día de hoy me va a decir, sí, sabe que nos reconocemos que nos equivocamos. Sí, lo han hecho. Pero, obvio, lo hacen constantemente. Claro. Bueno, ¿nosotros cómo vivimos con eso? Entonces, la verdad, yo creo que la última preocupación que tiene la mayoría de las personas es que lo asalten. La verdad, se siente asaltado a diario. La última preocupación que tiene no es que alguien le vaya a robar el celular, sino que no tener con qué atender al hijo o a la hija cuando está enfermo. Claro que sí. Eso causa terror, y muchísimo. Eso no deja dormir a mucha gente en la noche. Entonces, es ahí donde está la disyuntiva, donde, me disculpará Sergio Jave, ayer varios le hacían loas, pero yo no entiendo de qué seguridad humana me estoy hablando. Y a propósito del tema de que los colegios estén abiertos hasta las 10 de la noche como centros de extensión para ciudadanía, me parece estupendo. Tampoco es algo novedoso. Me parece estupendo que esté. Aunque no puedo dejar de pasar el comportamiento que tuvo la Municipalidad de Recoleta durante el paro de profesores. No soy tan desmemoriado en ese sentido. Pero me parece estupendo que esté. Pero no resolvemos el tema. Con una guardería más larga en términos de extensión horaria y con talleres y el tema de la comunidad, que me parece un aporte importante. Creo que ese es un buen enfoque, pero insuficiente en sí, porque esto tiene que ver con un tema estructural. Entonces, decir que la diferencia es que este gobierno tiene una visión de seguridad humana, me parece que no está metiéndolo en la boca. Está bien como propaganda, pero en la práctica yo no veo ninguna humanidad en las políticas de la ley corta, ninguna. Nómbreme una. Apelar lo más cercano a la detención por sospecha, ¿lo considera usted humano? Yo no. Contradice los derechos humanos. Que se aumente las penas cuando tenemos un hacinamiento ya total, ¿ayuda a eso? No, está demostrado que la cárcel no ayuda. De hecho, lo dicen todos, lo está diciendo Gendarmería, pero hasta rabiar. Claro, ha hecho columnas, ha hecho videos, fue a presentar al Congreso el otro día. Joel González, si no me equivoco, dirigente de Gendarmería, lo está intentando decir de todos los tonos. La cárcel no es la respuesta, por una razón súper loca. Vean lo que está ocurriendo en la cárcel. La reincidencia es un 64%. Claro. O sea, perdón, la reincidencia. Reincidencia. Y sigue subiendo. Entonces, voy a lo siguiente. No hay un problema de enfoque, hay un problema de interés. Ese es el punto. No es que hay un tema de enfoque en términos de políticas públicas, como empecé interviniendo en esto, que lo que pasaba con algunos países que habían tenido ciertas medidas exitosas, porque habían dicho, bueno, miremos la cosa de esta manera. No, acá no. Hay el mero interés político, que de crédito inmediato, y por otra parte, el interés de cuidar a quienes ostentan los privilegios, que no son muchos. Por tanto, cámara, y a alguien se le va a ocurrir un día hacer un muro y en algún momento terminaba a hacer redadas, que dicho sea de paso ya se hacen. De hecho, el día del casero Lazo, ¿se acuerdan? Hace poco el último, hubieron dos en un mes, bueno, el último. Al día siguiente hubieron 800 detenidos. Sí. A lo largo de todo Chile, en un operativo coordinado por las policías y el Ministerio del Interior. Ahí está. Según excusa de que tenían causas pendientes y todo el tema. Bueno, ahí un buen porcentaje era gente que durante los operativos fue detenida porque estaba ahí en medio. No, sí, todo esto llega a que uno se pregunte qué tipo de sociedad se quiere construir en realidad. Y todo apunta a que en realidad una sociedad que tiene alguna persona con privilegios y otro no. y otra gente que en realidad tiene que abogársela. Y así está hecho la educación, está hecha la ciudad, de manera, de una u otra manera, esa centralización de todo en Santiago dice mucho, donde el santiaguino de allá arriba, cuando le pasa algo, pareciera que es el único que existe y no hay gente por aquí en la periferia o no hay gente fuera de Santiago. Y así es. Entonces, como que todo sobre los privilegiados con sus ventajas, y a la vez esa ventaja llega a ser desventaja para la otra parte de la población. Y cuando dicen que están inseguros, obviamente quieren decir, bueno, queremos asegurarnos para que ustedes sigan una vez más ahogados ahí hasta el cuello. Y ellos creciendo, obviamente, según los conceptos que nos venden. Es preocupante de toda manera ver las cosas desde ahí. Y creo que se trata aquí de una crisis de humanidad. Una crisis de humanidad esta. Porque todavía, no solamente acá, no nos vemos como pues así, igual a igual, como seres humanos, sino más bien con tal ventaja de tal categoría, casi como casta, un poco algo así, de eso hay un poco. Sí, sin duda que lo hay. Ajá, claro. Pero de eso hay. Claro. Y eso es preocupante porque, sí, uno dice, bueno, hemos crecido como humanidad a comprender, a pensar, a reflexionar cierto tema, incluso a aplicarle derechos a todas las categorías de personas. Pero donde nos hemos ido estancando, sí, y eso tiene que ver con que los intereses como que mueven más que la misma voluntad de poder ayudar, es el sabernos, sí, igual, somos seres humanos, en fin. Seres humanos, uno nació de una familia, de otra familia, que tuvo tal posibilidad, pero al final aquí los que habitamos somos seres humanos. Entonces, inmigrante, autóctono, de origen europeo, qué sé yo, negro, blanco, chico, gordo, son seres humanos. Eso es lo que todavía yo creo que está ahí en crisis y se arrastra. Y cada uno quiere mantenerse a lo suyo y lamentablemente el mundo está llevado por los que tienen privilegio, son los que tienen fuerza, son los que controlan todo, incluso tienden a dictar qué es lo que la gente tiene que vivir. Eso es, entonces eso es preocupante. Creo que eso atenta contra la libertad de la persona, atenta contra, obviamente, contra el buscar algo que pueda ser para el bien común, lo comunitario. Entonces, porque privilegio, ¿qué busca? Privatizarse para sí, lo que hay, incluso el aire, si tuvieran, yo creo que no alcanzan a controlarlo, pero el aire lo podría incluso juntar para ponerlo para ciertas personas. Bueno, de hecho, bueno, basta ver que el sector que más contaminación produce dentro de Santiago es el que tiene el aire mejor. Entonces, incluso en ese punto, hasta geográficamente está hecho así también. De arriba hacia abajo y va en el fondo del valle que a todo lo que es la contaminación y lo demás. Exacto. Sí, es un tema no menor. Por eso quería empezar también esta conversa y esta intervención para ver esta cosa un poco más amplia y más global con esta columna de Eugenio Tironi en este manifiesto, así se llama esa sección de aparecía en el diario La Tercera, Eugenio Tironi. Me parece que es bastante clarificadora con respecto a lo que está pasando con la élite. A propósito de eso, nos vamos a ir con un tema musical, vamos a ir a una pequeña pausa musical con un tema que me parece que es bastante atingente y me parece que en cierta medida responde ciertas cosas. Se llama Paranoia y es de la banda hip hop chilena Salvaje Decibel, y precisamente habla de esta paranoia, la paranoia del facho, que está ahí constante, latente, que todo le parece de una otra manera tremendo y que obviamente apela al control social, sin duda. Así que lo vamos a ir con este tema de Salvaje Decibel, Paranoia. Vamos a ir una breve pausa musical y ya regresamos con informaciones. Por ejemplo, en este momento la gente de el Love Ranquil con la comunidad mapuche, estuvimos el viernes también hablando con ellos en vivo, a propósito de este allanamiento después de la visita de Anita Tillú, un grupo de artistas, particularmente Rebeldías, que andan en Chile, y otros más, que visitaron este loft en Resistencia, que ha sido duramente golpeado en términos de represión. Cuando se retiraban, Carabineros atacó a varios lofts, de hecho a varias comunidades. Están en un proceso de recuperación territorial, la CONADI no ha pasado nada, llevan años tratando de hacer, y ha quedado todo esto en los engranajes de la burocracia, así que en estos momentos la gente de Los Ranquilco de Bajo Malleco, en compañía con varias comunidades mapuche de la provincia de Malleco, además con la solidaridad de hogares de estudiantes mapuche y no mapuche, hicieron toma indefinida de la institución de la CONADI Nacional. Esto, en primer lugar, esta manifestación está siendo llevada a cabo por la constante represión policial que han sufrido las familias de Los Ranquilco en general, y también, en segundo lugar, por que el Estado haga devolución de las demandas territoriales del LOF lo antes posible, ya que van más de 14 años de pura burocracia de parte de la CONADI, es decir, solamente engaños y mentiras, nada serio, ni siquiera voluntad. Esto es lo que está ocurriendo ahora y así nos lo hacen saber desde ahí. Así que nos vamos a ir con este tema, se llama Paranoia, y volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia junto a Alfonso y con Bolívar y quien les habla. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Suena entonces Paranoia, Salvaje Decibel, en el matinal de Radio Villa Francia. Paranoia en la ciudad, detrás de las rejas que cubren y miran, detrás de las cámaras que supuestamente cuidarán tu vida. Paranoia, el celular de tu novia suena y tú quieres saber que la llamas. Déjame ver tu mensaje y sabré si me amas, o peor aún, lo tomas cuando duerme profundo en la cama y repisas por horario cada una de sus llamadas. Paranoia global por el próximo atentado que se llama ya trama, por el nuevo virus de moda que acecha para cual no hay vacuna creada. Presiona el botón de pánico en estado crítico, acciona la alarma, esconde tus joyas, contrata un seguro, mantén siempre carga del arma. Y si hay que matar a alguien hoy día, que sea el policía que llevas dentro. Y si hay que hacer justicia, justiciemos los prejuicios y los pretextos. Detecto delirios, martirios, locura total. Sociedad enferma mental, la propiedad privada quiere cuidar. Y por esto se enreja y el vínculo de la bodega. En iglesias se encierran y rezan presos de sus propias quejas. De insomnio, creo que voy derecho al manicomio. Los sentidos agudizan con la droga y otra vez toco fondo. Crees que todo te mira cuando voláis por primera vez en el paradero esperando la micro. Pasáis de la bola al estrés y ves que no hay confianza en la pareja. Aumenta la paranoia, todo sucede por algo y el mejor termina si no tiene agua la noria. Yo estoy en la gloria, solo con tranquilidad, sin dinero ni joya. Lleno de incertidumbre y nada seguro, se vive aquí en la pincoya. Esto explota mi rap, es un 38 en tu boca. Esta música te despierta más que 30 gramos de coca. Somos la nueva canción popular desde que salió el poblacional. Entra ansiedad, inseguridad en la ciudad, paranoia, depresión mental. No hay progreso, lo ingreso, a ningún santo yo le rezo. Empiezo el segundo disco de Salvaje Salud, por eso es el regreso del expreso. La paranoia del facho, psicoseado pensando en cómo arreglar el mundo pegado al techo. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia, el GPS te busca y no te deja en calma. Cuida tu espalda, anda, mantén siempre carga del arma. Alguien te busca, te vigila y sancionará tu mala conducta. Presiona el botón de pánico, saluda a la cámara oculta. Paranoia, en un mundo enfermo y frío como roja. Esto explota, mi rap es un 38 en tu boca. Alguien te busca, te vigila, sancionará tu mala conducta. Te están grabando la cara, saluda ya la puta cámara oculta. Ellos te apuntan y te miran, no se preocupan ni te cuidan. Solo crean excusas para subyugar y disciplinar tu vida. Si eres morocho, eres un sospechoso y todo pide la cédula. Pensaré muy peligroso, malacatoso, págate el celular. Si que vas a hablar de un mundo nuevo, van a acusarte pronto luego de quebrantar y romper con su orden y su molde ciego. No es una parábola, es real el drama. Ahora es clara toda la tramoya, detrás de la puta paranoia, quieren tu alma roya, quieren su trauma, logran en tu cabeza cosechar la sospecha, se propaga y roda. Celulares pinchados, canes guardianes del estado, por varios lares, radares satelitales nos tienen rodeados. Y es que desde arriba nos privan de privacidad a diario, en pro de cuidar la puta y podrida propiedad privada del empresario.

con Oro Negro a la retorno de la pausa musical. Algunos aseguraban de que en algunos actos no había financiado Sokimich, por lo cual ya un poco más tranquilo. Ah, menos mal. Pero sí Penta, ¿o tampoco? No sé, no lo sé, no lo sé. Pero estamos de regreso acá hablando de distintos temas. Bueno, antes de irnos a la pausa musical, contábamos que se encontraba tomada la sede de la CONADI Nacional por parte del LOF Ranquilco y de comunidades de Bajo Malleco, que han vivido fuertes represiones este último tiempo, y que exigen una respuesta. Ojo, cuestión que también ocurre con Rapa Nui. Está bastante tensa la cosa ya en Isla de Pascua o Rapa Nui. Chile ha proscrito el Parlamento Rapa Nui. Acaba de sacar una especie de decreto, estaba leyéndolo ahí, en el cual vuelve ilegal al Parlamento Rapa Nui y está generando una tensión no menor en la isla del sector polinésico chileno. Tanto que está llegando a niveles donde hay un sector no menor e importante de isleños que están diciendo, ¿sabes qué? Mejor terminamos relaciones con el Estado de Chile, porque así tampoco nos está yendo muy bien. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa, pero ha ido escalando, por así decirlo. Y no es primera vez tampoco que piden, ¿cómo se llama? Independizarse. Independizarse. Estamos a tantos miles de kilómetros, ¿para qué? Dice. O sea, en términos de costo-beneficio, la verdad no está siendo muy beneficioso. Por eso. Según plantea un sector del isla. Sí. Tener que esto un poquito más amplio, pero no es menor, como para poner la atención de lo que está ocurriendo también allá, que tiene que ver un poco también con el Estado chileno, no se ha sabido manejar de buena forma con varias cosas, en todo caso. Y llamativo eso, porque hay una línea sistemática constante de aquello. Con quien no se ha sabido también comportar es con los expresos políticos que se reunieron este fin de semana, particularmente el sábado, en Rancagua. A nivel nacional se reunieron distintas agrupaciones de expresos políticos y llegaron a una conclusión. Y la conclusión es sumamente sencilla. Rechazan la propuesta por parte del gobierno, piden la renuncia de la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, la Express, Patricia Silva, quien ha estado encabezando las negociaciones, y plantean desde ya movilizaciones. Además, dejaron en claro su vocería internacional, que va a estar en manos de Verónica De Negri. Acompañada también por ahí por un equipo del área internacional para también generar afuera de Chile lo que tiene que ver con la realidad de lo que es la reparación y de lo que es la búsqueda de verdad. Recordemos que entre las cosas que están pidiendo los expresos políticos no está solamente el tema de reparación económica, que dicho sea de paso, plantea cumplir los tratados internacionales, no está pidiendo nada del otro mundo. Dice, ajustemos a los tratados internacionales y con eso todo bien. Pero está pidiendo también, por ejemplo, el levantamiento del secreto de los 50 años de la Valech. Cuestión que hasta el momento se ha negado sistemáticamente este gobierno y los gobiernos antecesores, pero particularmente lo que tiene que ver en relación con lo que está ocurriendo hoy. Este gobierno se ha negado sistemáticamente a abrir lo que dice en relación con el secreto de los 50 años de la Valech, particularmente la Valech 1, porque en algunos casos de la Valech 2 han sido entregados, pero solamente a la justicia, a petición de los propios tribunales, que se ha hecho esta gestión en un momento determinado por parte del INDH. Por lo que llama la atención de que el Estado chileno tenga este manejo, que es básicamente un doble discurso, es decir, queremos avanzar en materia de derechos humanos, queremos avanzar en verdad, en justicia y reparación, pero en la práctica no lo hace. Recordar que se supone que la semana pasada había un anuncio por parte de Carmen Gloria Quintana, quien había señalado en algún medio, particularmente en El Desconcierto, en una entrevista, que la presidenta le había dicho que iba a cerrar Punta Peuco en septiembre, cosa que cada vez parece más diluirse, dicho sea de paso. Esperemos que se cumpla. No, yo creo que no. Cumplir. Yo creo que no, precisamente porque hay una excusa hoy día que tiene que ver con que se están abriendo muchos procesos y está cayendo más gente detenida, por tanto necesita un espacio donde tenerlo y Punta Peuco cumple con todas esas condiciones. Se supone que aquí a fin de año tendrían que ingresar a Punta Peuco 130 detenidos nuevos. Entonces, eso van a decir ya que es más que suficiente para pensar de que no. ¿Ve que se está actuando contra la delincuencia? Ay, he visto la están cosa. Aumentando los presos. Ahora el asunto está en que, bueno, al final yo no encuentro de que vayan a hablar ni que vayamos a tener una respuesta de parte de aquellos que estuvieron involucrados en todos estos asesinatos y crímenes de lesa humanidad. Porque van a seguir quedándose callados y al final los que se encuentren más aprisionados se van a empezar, o sea, van a seguir suicidando, y pero verdad no vamos a tener. Y va a quedar esta mancha por eternamente en las Fuerzas Armadas de no haber sido capaces de dar la cara, de enfrentar valientemente, como ellos dicen ser, esta atrocidad. Preocupante, ¿no? Preocupante es, porque es complicado para un país, es complicado para una sociedad tener que enfrentar día a día una realidad que no tiene respuesta. Y eso complica de una u otra forma el futuro de para las generaciones futuras. El día de mañana van a levantar un nuevo hospital, una carretera, un puente, y van a seguir encontrando cuerpos. Aquí hay gente que discrepa de que no vayan a cerrar Punta Peuco. Jogo Tapé dice, yo creo que van a cerrar Punta Peuco para hacer una más grande donde meter a los nuevos milicos. También es posible, ¿eh? Hacer una más bonita, pintadita, arregladita. Algo decir así como, sí, vamos a cerrar Punta Peuco y le vamos a hacer una mejor. Claro. Está complicado. Sí, yo creo que hay un tema ahí porque tiene que ver con esta... bueno, hay varios temas que mantienen involucrado al ejército o a las Fuerzas Armadas hoy día, que tiene que ver uno con el fraude, particularmente del ejército, de este Milicogate, como se le ha denominado. Y por otro lado está esto que dice relación con materia de derechos humanos, donde la verdad... Hay un discurso que a mí no me calza. Y lo ¿cuál? Voy a explicar, pero lo escuchaba también al ex juez Alejandro Solís, que hoy día asume como coordinador de esta unidad de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Que aquí no se puede hablar de todo el ejército. Que esto fue cosa hecha por algunas personas que cometieron violaciones de derechos humanos. Yo discrepo con eso. Y discrepo profundamente, de forma y fondo. Y quiero explicar el porqué. Decirnos que los excesos, decirnos que la violación a los derechos humanos fue cometida solamente por uno que otro militar, es desconocer el periodo que se vivió. Acá cuando hablamos de... Porque aquí hay una disociación en términos de no solamente el discurso, sino del trasfondo de lo que se quiere explicar. Cuando se nos dicen que esto tiene que ver con temas particulares, con temas de responsabilidades individuales, en términos penales, nos quieren decir que hubo gente que se salió del riel y cometió estos excesos. No solamente eso no fue así, sino que no podría haber sido así. Porque para que esto tuviera, de una u otra manera, esta sistematicidad de la cual el propio Estado reconoce su participación y reconoce su responsabilidad, me refiero al discurso de presentación del informe Rettig, donde el Estado asume una responsabilidad como tal, es que no es que existieran torturadores anexo a la sociedad, sino que aquí era parte de un engranaje. Claro. Que desde la persona que estaba haciendo, trabajo administrativo, desde quienes trasladaban, desde quienes llevaban insumos para allá, que tiene que ver con una institucionalidad funcionando. Claro. No es que estaban al margen de y podían operar, sino que todo el aparato funcionaba en términos represivos, porque lo que había era una dictadura. Sí, políticas de Estado. Sí. Es una política, era una de, política Estado. De Estado. Sí, claro. Por tanto, todos tienen participación, directa o indirectamente. Exactamente. Además, hay una cosa... Varía la responsabilidad directa en términos de crímenes propiamente tal, porque eso necesita una calificación y necesita la consideración de la responsabilidad concreta que le asigna a cada cual respecto al rol que cumplió. Eso. Claro que sí. Pero decir que estos fueron casos aislados o decir que no son todos porque fueron algunos los que cometieron es mentir históricamente. Es un pecado contra la historia. O como Oviedo dijo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que la DINA no pertenecía al ejército, no pertenecía a la Fuerza Armada, que era anexa, también es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque el general era un general de ejército el que estaba a cargo de la DINA. Ya. Por lo tanto, en el caso de la DINA. De la CNI. No, era coronel. Era un coronel, Manuel. Era un coronel. Pero en la CNI sí era un... O Daniel Mena, que fue el primer director de la CNI. Que era general. Además de eso, está el asunto de que quienes conformaban, en su gran mayoría, eran gente de las Fuerzas Armadas y carabineros. Entonces no se puede venir y decir ahora de que... Porque para que una persona ingresara allí tenía que tener una orden el alto mando. Porque la verticalidad del mando tiene que ser aceptada. Eso no puede ir en contra porque está dentro de las normas de la institución. Claro, por lo tanto, es imposible de que alguien por cuenta propia dijera yo voy a entrar a la DINA, voy a entrar a la CNI. No. Eran mandados, y quien no los mandaban era los de arriba. Es que, bueno, por lo mismo, decir lo contrario es negar que hubo una dictadura. Sí, claro. Claro, además... De una dictadura que implica la responsabilidad completa de un Estado. Pero por supuesto. A ver, decir esto es súper grave. ¿Por qué? Porque establece de que toda gente que fue formada dentro de esa generación, que hoy día son la alta oficialidad de la Fuerza Armada, tiene participación directa o indirectamente. Y decir eso sería bastante terrible para una sociedad que supuestamente se reconcilió consigo misma y para que avancemos. Claro. Uno diría que podría entenderlo. No me interesa entenderlo. Me interesa que se sepa la verdad. Eso es. Y qué cómplice. Y la verdad histórica es que acá lo que hubo una dictadura cívico-militar que tuvo al aparato del Estado completo en función de la represión para la instauración de un modelo en términos económicos, políticos y social, que hoy día vamos viendo y que ha sido perfeccionado por los gobiernos sucesores de aquella dictadura. No ha cambiado grandemente las Fuerzas Armadas, mantienen, volviendo a la conversación que teníamos antes de la pausa musical, a la instancia de privilegio de una élite en particular, la oficialidad pertenece a una clase social en particular, claro. Y que mantiene una formación... que no ha variado mucho, no solamente en términos doctrinarios, porque, a ver, las Fuerzas Armadas parten desde la base de la doctrina, para eso hicieron un resguardo, y es un resguardo constitucional, se llama libertad de enseñanza, que es parte de los principios básicos y modelos de esta constitución, por los cuales se ha negado sistemáticamente cambiar la constitución en términos de la educación como derecho, cosa que hasta el día de hoy no ha cambiado ni se piensa cambiar. De hecho, la gratuidad que se ha planteado en virtud de becas camufladas, no en virtud de un decreto de derecho que establezca, por ejemplo, una reforma a la Constitución en el artículo 19, el inciso 13, que tiene que ver con qué, que tiene que ver con que se convierta la educación como un derecho social garantizado por el Estado. Para eso se refleja una reforma constitucional, por si no lo sabían. Porque eso todos lo sabían en el 2011, pero como que a algunos les dio amnesia. Así como, no, sí, demos la gratuidad. La gratuidad que se está ofreciendo hoy por parte de este gobierno, hasta que finalice el gobierno, el que venga para este, hasta el que venga el siguiente, es gratuidad en forma de subvención. Claro. Y de una subvención que es una beca camuflada. O como diría Ricardo Arjona, camuflajeada. Eso es lo que es. No hay gratuidad en la educación en términos de derecho social. Ese es el punto. Entonces, para precisar, decir esto de que hay irresponsabilidad y que fueron de gente particular que cometió crímenes a los derechos humanos, cuando los crímenes a los derechos humanos lo convierte de una u otra manera un aparato. No lo convierte una persona en sí. De hecho, no hay... crímenes de lesa humanidad sin la participación en sí del mismo Estado y la responsabilidad que le cabe por acción u omisión. Pero eso, claro, sería un poquito complicado porque nos llevaría a probablemente profundizar en otras materias. Por ejemplo, el rol que tuvo la justicia. Como parte de este Estado, como una de las partes constitutivas de este aparato del Estado y la división de poderes, pero termina siendo un conjunto. Quizás lo único que se salvan de esta sentencia histórica es el Poder Legislativo, por razones obvias, porque estaba cerrado, claro. Porque estaba clausurado el Congreso. De lo contrario, tendrían un rol de participación. Claro. Ahí sí tú puedes ver responsabilidades particulares o personales, porque gente que hoy día es parlamentaria tuvo algún rol de participación por acción u omisión durante la dictadura cívico-militar que ocupó durante 17 años este país y que cimentó la sociedad que tenemos hoy día, así de obsesiva por el éxito y de desigual como es hasta el día de hoy. Tema no menor de tener presente, porque se va a hablar mucho de eso a propósito de este nombramiento de la nueva unidad recién formada por el Ministerio de Defensa llamada Unidad de Derechos Humanos. Así es. Que se viene a sumar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va a estar parte del Ministerio de Justicia. Esto fue creado por ley en la semana pasada en el Congreso. Vamos a hablar harto de eso, pero vamos a ver en la práctica qué se da. Ojalá ayude a, digamos, a clarificar ciertos temas y sobre todo a reparar desde la verdad tantos daños que por ahí se causaron, ¿no? Yo creo de que hay gente que le puedo creer que esté convencida de que esto pueda ayudar. Pero en la práctica, y es una lástima por ello, porque se van a tener que despachar después con la verdad, no creo que haya muchos resultados. Después de todo lo que hemos visto durante estos 25 años, en lo cual nos han dorado la píldora tantas veces, que nos han dicho que ahora sí va a haber justicia, que ahora sí se va a saber la verdad, y todavía nada. Entonces, sino casos muy esporádicos, y en cuanto a algunos casos, ver de que condenado a pena perpetua salen en libertad, entonces no se puede creer. No se puede creer. Difícil. Ese es el problema. Difícil. Así es la cosa. Pero eso es importante, aunque bueno, nosotros pecamos de majadería constantemente. Pero es bueno recordarlo cada cierto tiempo más o menos y precisar las cosas como son. Dentro de lo que ha ido ocurriendo, sin duda han habido cambios en términos políticos. Hay una cierta tensión. De hecho, estaba leyendo las declaraciones de Ignacio Walker a propósito de unas declaraciones que había hecho otro de CBE, Edmundo Pérez Lloma, de la fecha de vencimiento que tiene la nueva mayoría, que esto tenía que ver con un pacto electoral y que no sé, no tenía mucho futuro en adelante. Eso haciendo clara versión a lo que está ocurriendo en términos de poder. A propósito del orden, volvemos a lo mismo. Michelle Bachelet estuvo por Centroamérica y también por Norteamérica. Recordemos que estuvo visitando México, no condenó la violación de derechos humanos, pero bueno, tampoco la condena acá, así que no fue mucha sorpresa. Se hicieron algunos acuerdos en México con Enrique Peña Nieto, otro presidente cuestionado con muy baja popularidad actualmente en México. Un acuerdo de 6 puntos, llamaba la atención a algunos en términos particulares. Pero más allá de eso, de la visita propiamente tal que hizo Michelle Bachelet y cómo dictó cátedra sobre educación pública, otro hecho llamativo que algunos medios replicaron acá en Chile, fue que mientras Bachelet estaba afuera, Lago hizo su entrada magistral. Ah, sí. Un tema que ha sido comentado durante este fin de semana, que algunos nos han preguntado, oye, ¿cómo se lee esto? De hecho, lo hacían hace un rato, que si no íbamos a referir a lo que había ocurrido con Ricardo Lago. Y ahí se fue a encontrar con Burgos. Yo, en un acto de honestidad intelectual y ética, parto diciendo lo que siempre he dicho acá, que no me cuesta hablar de Lago, para nada. pero me cuesta ser objetivo con Lago. Lo he dicho hasta la saciedad acá. Para mí es uno de los políticos más... Yo sé que a esta hora de la mañana no se puede decir este tipo de cosas, así que voy a tratar de omitirla. Pero uno de los menos queridos. Está en mi top one, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Por tanto, no esperen objetividad en esta parte del análisis. Bueno, no esperen objetividad en ninguna parte del análisis que hagamos constantemente. Todo parte de una subjetividad, pero basándonos en hechos. Ricardo Lago plantea este fin de semana, bueno, de partida va La Moneda, se posiciona ya y lanza su candidatura que había lanzado en agosto del año pasado, uh-huh. Dicho sea de paso, en Icare. Les recomiendo una columna y nota adjunta de la intervención completa de Lago en Icare que hicimos el año pasado en agosto. Está en radioviafrancia.cl. Ricardo Lago dice que hay gente que le está pidiendo uh-huh. que vuelva a, y que vuelva a poner orden. Eso. Uno sabe qué tipo de gente fue, igual. Pero él dijo que en la calle le pedían. Claro, en la calle le pedían. ¿Cuánto? Anda en la calle, po. Miserable. La calle de su barrio, seguro. Ni que siquiera allí. Si yo pienso que debe salir en el auto y entra en el auto y no ve ni al vecino. De hecho, creo que fue la misma gente, con la misma señora que le pidió que estuviera el secreto 50 años la Valech. Claro, seguramente. Ricardo Lago, que es uno de los insignes y fundadores del Partido del Orden acá en Chile. A mí me llama la atención si algo, y que no puedo dejar de no decirlo, que tiene que ver que he visto mucha crítica de parte de la nueva mayoría, particularmente de gente que hoy día apoya a Bachelet con Ricardo Lago. Uh-huh. Y me parece paradójico. Uh-huh. No hay mucha diferencia entre Lago y Michelle Bachelet. Usted quiera verla, está bien, pero se los puedo demostrar de que no. Por lo demás, Michelle Bachelet fue una creación política de Ricardo Lago, que iba a estar en un periodo de gobiernos para después volver. Así estaba planteado, claro. En un momento determinado, pero por distintas razones, a veces emotivo, no hubo quórum. Cuando Lago pidió que no hubieran primarias para ser candidato, bueno, terminó siendo Frey, dijo yo me bajo de esta y no se dio. Pero así estaba planteado. Les voy a recordar el gobierno de Ricardo Lago, les voy a recordar cuando se supone que la candidata iba a ser su ex generalísima de la segunda vuelta que lo ayudó a ganar, que había sido Soledad Alvear, en ese tiempo canciller, ministra de Relaciones Exteriores, y termina optando por una joven, relativamente Michelle Bachelet, que en ese momento ya se desempeñaba como ministra de Defensa después de haber terminado con las colas, nadie sabe cómo, porque uno sigue viendo colas en los hospitales, pero había terminado con las colas, o sea, que le había dado este mandato en un momento determinado de terminar con las colas, y ella supuestamente había cumplido, y después pasa al Ministerio de Defensa, está en el Leopard, Lagos dice, mira, qué interesante, uh-huh. y la termina bendiciendo con su elección de ser su candidata. Cosa que Soledad Alvear se enojó muchísimo, sabemos, y la DC también. Pero fue la apuesta de Lago y fue una buena apuesta en términos políticos, se demostró. Ricardo Lago representa el orden. Representa a la institucionalidad de la presidencia que algunos añoran, que tiene que ver con el que golpea la mesa, que tiene que ver con quien apunta con el dedo, con quien levanta la voz cuando algunos se quieren rebelar. Y que hizo gala sistemáticamente del discurso de yo peleé contra la dictadura para callar las voces desde la izquierda, que generalmente lo llamaban el más neoliberalista de los neoliberalistas. Créemelo siendo, lo dicho sea de paso. No hay mucha diferencia entre Lago y Bachelet. No hay mucha. En las distintas áreas se manejaron básicamente igual. Generaron los acuerdos que tenían que lograr. Michelle Bachelet lo hizo, por ejemplo, en el caso corrupción, logrando acuerdos políticos. Con el pingüinazo terminó en un acuerdo político. De hecho, continuó un poco la escuela de Ricardo Lago. Desde mantener un discurso social, pero en la política funciona la realpolitik. La política pragmática y de los consensos. En materia represiva no hay mucho que envidiar uno de otro. La GOE inició la operación Paciencia en el sector particularmente de la Araucanía y Michelle Bachelet lo profundizó, siendo en el pasado gobierno de Michelle Bachelet uno de los más condenables en materia de derechos humanos, particularmente con el movimiento indígena. Así lo dicen todos los informes, todos, incluyendo el de la ONU. Y en materia social la cosa no cambia muchísimo. Entonces, me llama la atención de que hay gente que tenga esa animadversión con Lago, porque hoy día Lago está mucho más suelto en su vínculo con el empresariado, haciendo eco de esa frase que inmortalizara Hernán Somerville en algún momento determinado, cuando dijo los empresarios aman a Lago, uh-huh. haciendo esta relación que ocurría con un famoso reality de ese tiempo, que era protagonista de La Fama, de Álvaro Valero, sí, diciendo sí, todo sí. aman a... Bueno. Los empresarios aman a Lago. Fue titular, me acuerdo, en esa oportunidad. Ricardo Lago representa ese orden. Representa esa institucionalidad de la presidencia del tipo duro, el padre. El que viene a poner orden precisamente en este desorden y caos político de credibilidad a la institucionalidad, que es lo que necesita la élite. La élite necesita a alguien fuerte, que no le tiemble la mano cuando tenga que reprimir y no le tiemble la mano con el tema de la encuesta, que sea un estadista, y el estadista no es populista. ¿Por qué no es populista? Porque no hace lo que la mayoría quiere, sino lo que corresponde hacer. Y ha sido celebrado Lagos por haber hecho eso. El tipo que no tenía problema en quebrar movimiento. El tipo que no tenía problema en pasearse a todos por buena parte, porque hacía el poder y hacía la presidencia. Cosa que hay un sector que sí se lo critica y hace esa diferencia con Michelle Bachelet, que no es así. Porque su ambigüedad funcionó en un periodo, pero no funciona en dos. Y esa ambigüedad en este discurso constante de un gobierno ciudadano, pero que no tiene ciudadanía, que de hecho empezó su pasado gobierno así, hablábamos en la Puerta de la Moneda, igual que lo había hecho Ricardo Lago en su momento, que la gente transite, después lo cerraron, y los actos de Michelle Bachelet probablemente son los que han tenido más seguridad presidencial en los últimos tiempos. Pero obviamente esto tiene que ver con un respaldo. Han aparecido los viejos estandartes de la Concertación que dijeron que no iban a salir, que se prometió que esto era muy distinto a la Concertación, pero hoy día, ¿quién vemos? Hoy día, por ejemplo, yo puedo leer en la prensa a Belisario Velasco refiriéndose a lo que viene, a Edmundo Pérez Lloma, a Eugenio Tironi, a Ricardo Lago. Tengo a puros próceres y que hoy día tienen gran influencia. No olvidemos que uno de los que apadrinó a Rodrigo Peñalillo es Ricardo Lagos, ahora, en estos últimos meses. Por lo que tiene una carta muy buena, porque ya se sabe que hay un rompimiento de relaciones entre Rodrigo Peñalillo y Michelle Bachelet. Michelle Bachelet dejó caer a Rodrigo Peñalillo para que asumiera la culpa, pero Peñalillo está jugando en otras ligas y está dentro del Partido del Orden. Lo que es muy interesante, porque hay una carta que puede hacer caer a Michelle Bachelet y que la tiene este Partido del Orden. Si es que Michelle Bachelet no quiere entender o no quisiera entender, hubieran dudas respecto a esa ambigüedad de no hacer el giro conservador que sí ha hecho y que se demuestra. El empresariado logró presionar y ya se están haciendo modificaciones a la reforma tributaria. Eso es un hecho. Cuando se dijo que no se iba a hacer. Realismo sin renuncia, han habido varias renuncias. Así es. Entre esas, la gratuidad de la educación se renunció. Algunos no lo quieren asumir. El cambio de la constitución es un hecho ya renunciado. Algunos no lo quieren asumir. Y algunos lo quieren asumir porque también les quita el cuento y les quita también el negocio. Así es. Hay algunos que han visto un nicho político en lo que es la Asamblea Constituyente como discurso y que la verdad, en la promesa ambigua de la posibilidad probabilística de que pudiera ser, mantienen nichos políticos. Pero no va. Y eso ya está como más que claro. Habrá gente que todavía, la misma que esperó probablemente que hace 25 años las cosas se desinstalara lo creado por la dictadura, porque ese fue el discurso que se ocupó al principio de los 90. Vamos a desinstalar, vamos a desmontar la dictadura. No ocurrió eso, pusieron varias grúas gigantes de esas que se ocupan en construcción y empezaron a remodelar, es más, perfeccionar lo instalado por la propia dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Ricardo Lago nos viene a decir lo que siempre, gente como del Partido del Orden, de a la cual pertenece y uno de los fundadores, Ricardo Lagos, nos dice: cuando las cosas están revueltas, nosotros ponemos orden. Cuando la élite lo pide, nosotros ponemos orden. Y es lo que se estaba haciendo. Particularmente Ricardo Lagos fue a encontrarse con Jorge Burgos, que hoy día, en términos políticos, pesa más que Bachelet. Es un hecho. La política se funciona en términos de hechos. Y de la creación de hechos. Y de hecho se habló de un golpe durante la gira presidencial. Viene siendo el segundo. ¿Se acuerda que en una última gira presidencial nosotros le dijimos que había habido una reunión en La Moneda y los partidos pusieron el ultimátum? Dicho eso, hace un análisis que hicimos hace varios meses, y bueno, le decíamos que era un poquito exagerado y se hablaba de rumores y todo lo demás. Bueno, se cumplió. De hecho, hicieron el giro los partidos. Los partidos hoy día pesan más de lo que pesaban hace 6 meses atrás. Presionaron y se instalaron. Sí. Hoy día Michelle Bachelet no tiene poder de decisión. Es un hecho. Hoy día quienes están decidiendo son los partidos. Es más, es tal el poder de los partidos que hoy día están puestos con toda su ancha en el Palacio de la Moneda. Y ante un dicho de Michelle Bachelet, ellos salen a corregir y piden correcciones. Me refiero particularmente al poder que ha estado ejerciendo este último tiempo la Democracia Cristiana. Se ha generado una falsa dicotomía de dos almas en la nueva mayoría. Las viejas dos almas de la Concertación, que ya las conocemos bien, algunas se han olvidado porque les cambian el concepto y se joden. Les cambian a Pinochet para un lado y dicen ya no hay dictadura. Bueno, esas cosas que tienden a ocurrir con mucha facilidad. Es bueno que Ricardo lo haga transparente esto. Y es bueno saber de qué jugada estamos hablando. Ahora, quiero hacer un poquito más, y a propósito de una conversación de análisis de este fin de semana. ¿Qué está ocurriendo en Chile? Yo haría la pregunta un poco más amplia. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Eso. Y se lo planteo, no quiero ser fatalista con esto, pero quiero plantearle este análisis que tiene asidero en virtud de las cosas que han ido ocurriendo y que plantea un momento súper complejo a nivel global. Y particularmente a nivel regional. Me refiero, en términos regional, al continente. Las crisis políticas masivas y sucesivas que han estado ocurriendo en varios países de este continente, ya casi no va quedando ninguno que no tenga cierta movilidad, probablemente puedo nombrarle a 2 o 3, ha ido generando una cierta preocupación. Una cierta preocupación de cierto déjà vu histórico, pero también de ciertas posibilidades en la probabilidad de escenarios posibles que se abren. Me refiero a lo que está ocurriendo en Brasil, me refiero a lo que está ocurriendo en Paraguay, lo que está ocurriendo en Panamá, me refiero a lo que está ocurriendo en México, me refiero a lo que está ocurriendo en el continente, en Chile, y en general, en la crisis institucional de la descarga. El descrédito que tiene la política en sí. Y particularmente, quiero que nos detengamos un poco en lo que está ocurriendo en Brasil, porque me parece preocupante. Muy preocupante. Estamos hablando de Dilma Rousseff, con un 7% más o menos de aprobación. Ha vuelto a salir nuevamente la posibilidad de la dimisión de Dilma Rousseff, a propósito del caso de corrupción de Petrobras y otras más asociados, que alcanzan incluso a la expresidencia de Lula da Silva, que está siendo investigado precisamente por tráfico de influencia. Y a un descrédito de una efervescencia social que viene de hace bastante rato. Lo pudimos ver en la Copa de Confederaciones y después lo vimos en el Mundial de Fútbol. Y se viene pronto la Olimpia, que están en veremos hasta el momento. Está la posibilidad de la caída de Dilma Rousseff. La tremenda marcha que hubo ayer. Y hay otras posibilidades también que se abren dentro de esto. Con altos niveles de corrupción, con altos niveles de delincuencia que ha estado generándose también en términos mediáticos y en términos cuático en términos de esta feudalidad que es lo estadual en Brasil, donde cada uno es dueño de un propio feudo prácticamente en esta distribución que tiene con un parlamento en Brasilia bastante desacreditado por lo demás, era que no. Por tanto, empiezan a salir voces. Y estas voces plantean orden. Y estas voces piden orden. Lo generan en términos de demanda. Y esto abre posibilidades y abre escenarios. Estos escenarios son en términos de golpes institucionales, en donde hay un acuerdo político y se generan gobiernos de consenso, o lisa y llanamente por la fuerza. Y esta fuerza, aunque suene un poco trasnochado y anacrónico estos análisis en pleno siglo XXI, no son tan alejados de la realidad. Fue Brasil quien marcó la pauta, si bien no fue el primer régimen autoritario. Ya teníamos el caso de Nicaragua, la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Paraguay. Pero fue precisamente en Paraguay, que tenía una sucesión de guerra intestina constantemente, y que se siguió manteniendo con esta estabilidad de la élite en términos de los acuerdos políticos. Pero fue en 1964 donde el golpe militar de Brasil marca una pauta. Porque, digámoslo, Brasil es importante dentro de la región y particularmente en América del Sur. Por tanto, no es menor lo que está ocurriendo en Brasil. Algunos estarán preguntando, estoy planteando la posibilidad de golpes de Estado, pero no lo descarte ni por un momento. No quiero generar ni la histeria ni la alarma. Estoy diciendo que cuando uno hace análisis frío, plantea los escenarios posibles y esto es un escenario posible. Claro, ahora, es un escenario posible hoy día a nivel global. No a nivel regional. Sucede también este discurso que lo hemos ido viendo y analizando a medida que va avanzando del nacionalismo en Europa. Con más razón o menos razón, con más argumentos y justificaciones o no, se ha ido generando un nicho no menor respecto al tema del nacionalismo que ha ido creciendo fuertemente a raíz de una crisis europea a puertas de una crisis económica real, productiva. Que de hecho, dicho sea de paso, síntomas hay hace rato, que no se quiera reconocer. Hay gente que me dice, no, pero cerró la bolsa el día. Si tú me haces un análisis de un día, yo te compro. Claro. Pero los análisis no se hacen de un día, los análisis se hacen constantemente. Y lo que vemos es que la demanda en términos de productividad ha ido bajando. Y eso genera reacción a una crisis financiera que ocurrió en 2008 y que tuvo su secuela, que nunca se resolvió del todo. Pues no se resolvió una crisis económica, se resolvió una crisis financiera. Exacto. Entonces, hay a punto de crearse condiciones con factores bastante ya definidos y bastante claros, en donde se mezclan, pongámoslo todo esto en una juguera, dos cosas que son probablemente las más volátiles. A propósito de este estallido, que aún no se sabe que lo produjo en China, en Tianjin, cuando mezcla de una u otra manera ciertos elementos que combustionan bastante bien. Claro. Y hay dos por excelencia. Se dan pocas veces en la historia, pero se dan. Y generalmente cuando se ha dado ha terminado en grandes revoluciones o cambios de paradigma. Estas son crisis económica acompañadas de crisis política. Cuando en un momento se empieza a ver con cierta distancia el antiguo régimen o ancien régimen, como se analizó posteriormente a la Revolución Francesa. Eso ocurre. Y ocurre globalmente porque hoy día estamos conectados globalmente. Claro. Lo que pasa en un país tiene un efecto en el otro, pero lo que pasa en algunos países tiene mayor efecto porque son mucho más preponderantes. Que hay más cercanía de distintos tipos, tanto político como en idioma, en costumbres. Y en relaciones económicas. Entonces hace de que la relación, lo que pasaría en un momento dado si Brasil tiene una hecatombe, va a repercutir en Chile, sí o sí. O sea, va a repercutir en todo Brasil, el sea como sea, y incluso los números que está mostrando hace una década, o un poco más probablemente, es una economía mundial, sin duda, es uno de los mercados más grandes en América del Sur, y también en el continente en sí, no es un tema menor. Esto es un fenómeno, comparto algo que me dicen acá, esto, ojo, y no necesariamente golpes de Estado, el autoritarismo y totalitarismo puede llegar de muchas formas. Sí, claro. A eso quería llegar. Lo que pasó en Paraguay. A eso quería llegar. Sí, llegan. No, lo que pasó en Paraguay fue un golpe de Estado. Por eso, pero fue un golpe de Estado, pero a eso voy. Que no es necesario que sea un golpe militar. No, eso se llama golpe institucional. Que claro. Es cuando los poderes de Estado se ponen de acuerdo como élite y dicen saquemos este Gil. Claro. Ahora, el otro no tuvo tanta vergüenza y se presentó a candidato al senador igual, lo que me parece terrible, pero bueno, así con Lugo. Sí, pues, o sea, me sacan de presidente y yo no me presento a las elecciones. Pues, no sé, termino claro. Legitimando precisamente algo que por mala arte me terminaron sacando, pero bueno, da para discusión lo que pasó con Zelaya también, que mucha gente decía Zelaya es de izquierda. Zelaya era un tipo de centro-derecha, liberal. Pero se metió con los intereses que no debía y, bueno, lo pagó bastante caro. Sí, claro. De hecho, ahí una vez en el exilio armó todo este discurso medio de izquierda y todo el cuento. Zelaya no tenía nada que ver con eso. Y aquí empiezan a moverse piezas. También dentro de lo que viene. Lo anunciamos al principio. Y quiero hacer una lectura un poco distinta probablemente a la que ha escuchado usted sobre Cuba y Estados Unidos en términos de ese acuerdo y la apertura de las embajadas que se hizo el viernes pasado. Porque ha habido muy poco análisis político respecto a esto. Hay un análisis desde la emoción que este romper el bloqueo. Y como habría dicho en su momento terminado Fidel Castro, cuando haya un papa latinoamericano y un presidente negro, se va a terminar el bloqueo. Hay algún asidero de eso, pero todavía están en cuestionamiento si esa cita fue dicha de tal forma hace muchísimas décadas atrás. Y el bloqueo está cambiando. Aquí la pregunta de rigor es, ¿quién gana y quién pierde? Ahí está. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué interés está en juego con ese acercamiento? Hay intereses. Y hay intereses de carácter político. ¿Sí? Fíjate que mucha gente dice, y particularmente también en Estados Unidos, me ha tocado leer algunos y ver algunos debates allá interesantes. Dice, bueno, ¿qué ganamos nosotros con Cuba? Tampoco un mercado muy grande. Así como, ¿para qué nosotros nos genere alguna cosa? Es cierto, una política que la verdad no iba a ningún lado, no avanzaba ni... Entonces, el bloqueo no sé si era tan justificable, lo plantean algunos, pero también no ha ganado mucho. Es más, durante la ceremonia, ojo, durante la ceremonia, el canciller cubano, al lado de John Kerry, se dio el lujo, no de basurear, sino de denunciar lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con respecto al tema racismo, la violencia policial, con los derechos humanos, metro de John Kerry. Pocos lo pueden hacer. Entonces, más encima nos basurean, dicen los gringos. ¿Ah? Al lado nuestro, así en nuestras narices, estos cubanos que han logrado romper el bloqueo a pura tosude y otras cosas. Entonces, hay más de trasfondo. ¿Por qué Estados Unidos y particularmente por qué Obama, que se va retirando su administración, se vienen las primarias del Partido Demócrata y Partido Republicano para las próximas elecciones en Estados Unidos? Les dije ahí, pónganle ojo a Bernie Sanders, Partido Demócrata. Ojo, ahí se lo mencionaba, algún día vamos a hacer una lectura. No porque creo que las elecciones sean la panacea, para nada, lo más alejado de eso, sino porque me parece interesante que un discurso como el de Sanders esté calando fuertemente en Estados Unidos cuando está vetado ese tipo de discurso de carácter, entre comillas, socialista. Interesante fenómeno que se está dando allá. Pero volvamos a Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos ve con bastante preocupación dos giras que se hicieron acá, en América Latina, y particularmente que tuvieron como sede principal o como un espacio estratégico a Cuba. Me refiero a la que hizo Vladimir Putin en un momento determinado, la visita que hizo en América Latina a Rusia, y la que hizo el primer mandatario chino. También llegó a Chile, digo, no hubo ningún cuestionamiento de los derechos humanos por lo demás. Pero, sin duda, en esta disputa hegemónica, no en términos de socialismo versus capitalismo, nada más alejado de eso, ni los chinos ni los rusos están por el comunismo, ni el socialismo, ni nada que se le parezca, están disputando mercado. Exactamente. Sí. Y en esta disputa de mercado, obviamente, una de las problemáticas constantes que ha tenido a Estados Unidos ha sido con América Latina, porque la relación no ha sido muy buena, digámoslo. Ha sido un poquito abusiva, un poquito mucho abusiva. Gran parte del sostén de lo que fueron las dictaduras latinoamericanas fueron gracias a Estados Unidos. Claro. Muchas de esas dictaduras fueron implantadas desde las propias embajadas de Estados Unidos. Por tanto, la América Latina con Estados Unidos tiene una relación bastante tensa y tirante por las razones obvias. Y en esta disputa de mercado, Cuba es estratégica, en términos geopolíticamente hablando. Pero muy bien, y es estratégico. Tan así que Cuba pudo mantenerse básicamente por esa misma posición estratégica a propósito de la crisis de los misiles en un momento determinado, de los misiles rusos. Que incluso cuando se termina negociando entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo, Cuba golpeó la mesa. Cuba, que era un moco dentro de esta disputa entre grandes colosales, planteó y dijo, déjenmelo acá nomás. cosa que los soviéticos también no lo vieron con muy buenos ojos y hubo una cierta tensión ahí en su momento terminado con Cuba, que nunca fue mirada con muy buenos ojos por los soviéticos, porque representaba todo lo contrario a lo que era la doctrina en un momento terminado de la Unión Soviética, y estos planteaban un método revolucionario un poco distinto. Por eso se convirtió en bastante incómodo en el Che Guevara, y por eso se censuraron textos del Che Guevara, incluso en Cuba, que vinieron a aparecer a finales de los 80, 89, 90, con la primer seminario y cátedra del pensamiento económico del Che Guevara, que se hizo en La Habana. Está documentado eso, por lo demás. Porque no era bueno que aparecieran textos del Che Guevara criticando a los soviéticos, por ejemplo, en un libro que se editó en el 2006, que se llama Apuntes críticos de la economía política, que criticaba directamente a la Unión Soviética. Claro. Llamativo esa censura, porque varias de las críticas que hizo el Che Guevara en términos intelectual y económico a la política de la Unión Soviética se terminaron cumpliendo. Pero claro, en el momento no convenía que se supiera. Ahora, porque Cuba se acerca a estas negociaciones sabiendo esta necesidad que también tiene Estados Unidos de cómo está cambiando vertiginosamente el mundo. Porque sabe cómo viene el panorama. Los cubanos tienen una cosa muy buena en términos políticos, que probablemente ha sido una de las cosas más envidiadas, particularmente por la izquierda. Tienen un realismo político a toda prueba y tienen un instinto político que lo han demostrado por décadas. Particularmente el de sobrevivencia. Particularmente el de sobrevivencia. Porque la verdad, lo de Cuba no se explica muy lógicamente su mantención de su modelo, con todos los vicios que tiene y con toda la apertura y flexibilizaciones que han hecho en el último tiempo. Porque digamos las cosas como son. Hay dos Cubas, la Cuba turística de Varadero y la Cuba real, socialista, que tiene muchas cosas buenas, pero que tiene bastantes cosas que son preocupantes, a lo menos, o que por lo menos uno estaría en contra si viviera ahí. Y hay que decirlo. Y es que entiende que la fragilidad que está ocurriendo en términos políticos en el continente, que esa relación y dependencia en algún momento determinado que tenía o que mantiene hasta el día de hoy con Venezuela, es frágil. Es frágil porque nada asegura que la revolución bolivariana persista, por lo menos en términos de eleccionario, en términos de elecciones. Se han demostrado y se han abierto tensiones dentro del mismo Partido Único Socialista de Venezuela, el PSUV. Hay cierta inconformidad dentro del mismo chavismo con lo que se ha estado haciendo. Por tanto, ya no es esa cosa monolítica y homogénea que en un momento determinado se da. Y Venezuela, de una u otra manera, ha generado cierto sostén a Cuba, particularmente en lo que tiene que ver con temas de petróleo, refinería de su propio petróleo, de hecho la exploración misma de yacimientos petrolíferos en Cuba, que se ha avanzado muchísimo por lo menos en estos últimos 7 años, y en términos de su manufactura. Entonces, viendo la fragilidad que está ocurriendo en términos políticos, Cuba también ha dicho, bueno, nosotros tenemos que dar algunos pasos, y la verdad este acercamiento con Estados Unidos no es malo. Al contrario, con eso logra de una manera resolver una tensión interna que tiene que ver con cierta disidencia. Todos sabemos que mucha de ella pagada por Estados Unidos, por el caso de la Dama de Blanco, el caso de Giovanni Sánchez y otros más, a los cuales obviamente Estados Unidos le empieza a quitar piso, porque no tiene mucha justificación toda esta laraca y crítica cuando está el secretario de Estado John Kerry con ahí en Cuba diciendo, bueno, las buenas relaciones y vamos avanzando, que esto es algo. Se acabó el negocio. De hecho, una de las ausencias fuertes fue precisamente el grupo de las Damas de Blanco, claro, y también Giovanni Sánchez en esta apertura, que es lo que siempre han alegado. Entonces no se entiende mucho su ausencia. Se entiende porque obedecen también a cierto escenario y este escenario han cambiado. Exactamente. De hecho, hoy día las críticas, por ejemplo, de Giovanni Sánchez y de este grupo, critican más a Estados Unidos. Obviamente. ¿Cómo es posible que hagan acuerdos con estos violadores de derechos humanos y todo ese tipo de cosas? Claro, porque hay un ingreso económico que va a cortarse, entonces, por lo tanto, el financiamiento se acaba y se acabó el negocio. Aquí no habría que confiarse mucho con los gringos, la verdad. Como dice la historia. Por una embajada de Estados Unidos en un país, vaya a tener un conflicto en algún momento. Y va a tener todo un hacinamiento, una base militar alrededor de esa embajada. Claro. Acá no echan luces de algo que precisamente quería hablar. En la visita de Vladimir Putin se firmaron acuerdos, efectivamente, y se habló y de hecho se avanzó en ese acuerdo, y es precisamente lo que está en veremos ahora de, en esta apertura y esta relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos. En la reapertura de una ex base que tenía en su momento terminado la Unión Soviética allí, que hoy día la está reclamando Rusia, que han tenido ciertas relaciones, pero obviamente después de la caída del muro y de la caída de la Unión Soviética, por allá en 91 y 92, la cosa obviamente... Se enfrió. Obvio. Claro. Y Rusia ofrece varias cosas. Beneficiosas para Cuba. A cambio de esa base. Que vuelve a ocupar un lugar muy importante. Recordemos que Cuba está... A 90 millas. Menos. Sí, claro. Sí. No, 90 millas, que son las famosas 90 millas de la costa de la Florida, pasando por el Cayo West. Por tanto, y aparte, en términos de Centroamérica, es una puerta de entrada. Tanto como Haití lo es en términos geopolíticos, en términos estratégicos, para el control de esa zona. Claro que sí. Que ha justificado las ocupaciones por razón humanitaria, que ya vemos que de humanitario no tiene mucho. Ahora hay una cosa, Estados Unidos está, de cierta forma, pidiendo que se les indemnice por todo lo que perdieron después de la revolución. La zafra azucarera y todo eso que se les quitó. Ojo, los que están pidiendo esa indemnización son los cubanos. ¿Cómo? No, los cubanos lo que están pidiendo... Los cubanos están pidiendo indemnización. Indemnización, pero sí. ¿Por qué? Si ellos fueron por todo lo que han perdido por el bloqueo. Eso es lo que no, pero por eso. No, para. No. La cuestión es que los norteamericanos empezaron pidiendo indemnización por lo que ellos perdieron, por todos los garitos que tenían y por toda la inversión que tenían en Cuba. Cuba está exigiendo indemnización, como bien dice Toño, por todos los años del bloqueo. Claro. Pero además Cuba está exigiendo... o pidiendo, no sé hasta qué punto exige, que se le devuelva Guantánamo. Ojo. Eso por lo menos lo que escuché. Ya, expliquemos bien eso. Hay sectores del Parlamento o del Congreso en Estados Unidos que han planteado eso. ¿Qué cosa? No es Estados Unidos a nivel de administración. Lo de la... Lo de Guantánamo. Y si lo de Guantánamo lo pide Cuba, no ha pedido Estados Unidos. O que se devuelva tal y todo el tema. Todo ese tipo de exigencias no son a nivel gubernamental, no son a nivel de administración, no es Estados Unidos. Ya, son sectores bastante minoritarios. Por eso te digo que lo único que tenía así como la patudé y la, ¿cómo decirlo?, choreza de exigir a nivel gubernamental. Eso sí, ha sido Cuba. Claro, que pide las dos cosas, la indemnización y por otro lado Guantánamo, que se les devuelva. Exacto. Entonces, en ese sentido, claro, de hecho las críticas al interior de Estados Unidos pasan por ahí, porque Estados Unidos dura realmente haciendo concesiones sin nada a cambio. Exacto. Entonces, aquí la pregunta viene, ¿por qué? Y obviamente hay un sector anticastrista... ha ido perdiendo fuerza, ojo, también porque también son generaciones nuevas. De hecho, mirando el otro día que me hacían llegar esto, los últimos sondeos, por ejemplo, particularmente en el estado de la Florida, no veían con malos ojos. De hecho, sabéis que había una aprobación no menor respecto a lo que estaba ocurriendo entre apertura entre Cuba y Estados Unidos. Y eso se explica por varias razones. Y una de esas razones tiene que ver con los cambios generacionales que también ha habido. Claro, y el escenario nuevo, claro, a nivel político. Poder ir a Cuba, conocer... tener más contacto, poder mandar dinero. Con familiares, y dice, claro, bueno, la verdad, no les beneficio para ellos y tampoco para nosotros. Entonces, veamos otra fórmula. Lo que ha sido una buena jugada de Obama, pero que tiene esta visión a mediano y largo plazo de carácter estratégico y precisamente por la preocupación que ya hemos visto en algunas otras partes del mundo, en algunos lados con una beligerancia tremenda, como fue en el caso de Ucrania, en donde básicamente Ucrania era el escenario de una disputa entre dos poderes, y que son Estados Unidos y Rusia. Sí. Lo vimos en toda su magnitud y lo seguimos viendo. Que hoy día no esté tan en la palestra no quiere decir que no siga ocurriendo, ojo. Está viviéndose todavía ese drama ya, claro. Y eso ocurre no solamente en estas países que estamos mencionando, sino que ocurre en otros lados, en África también, donde hay una disputa, donde particularmente en ese caso no sé si tanto Rusia, que tiene alguna influencia en algunas zonas de África bastante importante, pero ha llegado fuertemente también China. Entonces ya lo que está en disputa, en definitiva, son los mercados. Eso es el camino y los, mercado. Los posibles mercados de explotación. Ahí está el camino. Pero además de eso... Ese está... escenario en África igual es bien interesante. ¿Por qué? Porque también se mezcla con otro tipo de cosas que tienen que ver, por ejemplo, el tema de lo que está ocurriendo con el fundamentalismo religioso. Hay un sector importante musulmán hoy día en África, y en algunos sectores bastante radicalizados en términos de fundamentalismo, que algunos incluso plantean estados teocráticos, están planteando una función que básicamente lo que está de fondo es quién tiene el control. Pongo un reportaje que salió hace muy poco respecto al Estado Islámico y la omisión que hace la ONU respecto, porque digámoslo, el Estado Islámico se está financiando de algún lado. Sí, claro que y sí. Y no está haciendo, no está sembrando árboles con dólares, sino que está vendiendo petróleo. ¿A quién se lo vende? ¿Y quién le regala? Exacto. Bueno, las armas, si sabemos que Arabia Saudita está, por ejemplo, comprándole petróleo. Solamente para financiarlo, porque la verdad, Arabia Saudita de petróleo tiene de sobra. Pero para financiar al Estado Islámico, ¿por qué no hay alguna sanción contra Arabia Saudita? Porque no son giles. Hay mucho acuerdo ahí. No van a cortar la mano. Gran parte del conflicto en el Oriente Medio se explica en Arabia Saudita. Sí, y las decisiones que de ahí se toman. Exactamente. Hay que explicar lo que está ocurriendo en Yemen. Entonces, Arabia Saudita tiene una responsabilidad ahí, pero tremenda. Tremendísimo. ¿Qué está pasando también en Turquía? Turquía está bombardeando y, de hecho, está en la discusión y ya se está investigando la utilización de armas químicas contra el pueblo kurdo, que ocurrió hace unos pocos días. Pocos días, sí. Ha bombardeado varias veces a los kurdos con la sobretexto de que está tratando de invadir o bombardear al Estado Islámico. Los kurdos son los que han mantenido a raya al Estado Islámico, de hecho. Claro. Entonces... el escenario está muy volátil, pero lo que está jugándose de fondo son mercados. Sí, interés mercantil. Por tanto, no entender lo que aquí no es el triunfo del socialismo por sobre el capitalismo y nada. No, o sea, se acabó. Esa lectura yo sé que es muy romántica y es muy bien, y que Cuba se impuso por las convicciones y la idea. Está bien, uno tiene eso, y no tengo por qué tener vergüenza de decirlo, amores con Cuba, y me parece que se le debe mucho en varias cosas y sobre todo en la mística que lograron desarrollar y en lo que lograron instalar siendo una pequeña isla en todo el mundo. Probablemente nunca en la historia hubo tanta influencia de un territorio tan pequeño de gente a nivel global. Cuba alcanzó nivel global en términos de su apoyo y lo hizo en Angola en un momento determinado, que fue un propio Vietnam también para los cubanos. No les fue tan bien como esperaban. Y que en Asia también estuvieron. En Asia, bueno, en distintas partes de América Latina, para qué decirlo. América Latina, claro. Tratando de esta tricontinental, que era una muy buena lectura de decir, bueno, los países no alineados, pero también los países que son los subdesarrollados donde se está explotando para que los otros sean desarrollados. Exactamente. En el caso de África, Asia y América Latina. Hay una lectura, insisto, que hay que hacer ahí un poco más fría. Y que muestra también cómo están cambiando las cosas y qué es lo que se viene. Eso es. Lo de Cuba es un síntoma de los tiempos. No es la solución de la Guerra Fría. Es otro tipo de disputa y otro tipo de guerra que se está ocurriendo y que los cubanos, con su sapiencia característica y con su realismo e instinto de sobrevivencia increíble, admirable por lo demás, han logrado posicionarse. De hecho, dicho sea de paso, se pueden dar el lujo de lo que les comentaba recién. Uno de los pocos que en estos típicos ritos institucionales de simbolismo, de hecho los mismos que hicieron la bandera fueron los que habían bajado la bandera. Claro que sí. Lleno de simbolismo lo que ocurrió el viernes pasado. Se dieron el lujo de decirle en la cara las problemáticas que tenía Estados Unidos y que esperaban ellos que los resolviera Estados Unidos pronto. Exacto, de tú a tú, eso es lo bueno, ¿no? ¿Has visto un mandatario chileno hacer eso? Eso es una muestra de que un país se puede hacer respetar y llegar incluso a decir las cosas sin miedo. De igual a igual. Claro, porque, si esa es la cosa. Exactamente. ¿Por qué uno va a ser superior al otro? Ajá. No. Eso es un buen signo. Sí. Buen signo. Sí, acá dice, el Fulican dice, no diga norteamericano, diga estadounidense, yanqui, imperialista, genocida, porque no incluye a los mexicanos y canadienses. Por eso, sí. En términos del análisis, he procurado hablar de Estados Unidos todo el rato. Sí, porque ni los canadienses ni los mexicanos están incluidos en el tema norteamericano. No. Ahí sí me da un es complicado el asunto, ¿eh? Porque decir estadounidense, también los mexicanos son estadounidenses, po. Estados Unidos de México. No, perdí el nombre completo, porque los otros son claro. Estados Unidos de América y de Estados América. Unidos de México. Sí, por eso. Pero entonces, cabe la definición. Y el tema de Yankee es discutible también. También porque también. Es un sector de Estados Unidos. Exacto. Particularmente hacia el norte de Estados Unidos, que fue quien terminan ganando y generan estas cosas más centralizadas de lo que hoy día el poder político de Washington. Pero el mundo se mueve y se mueve rápido. Está muy dinámico el mundo y yo creo que así como se mueve, también pide estar atento, no distraernos y también involucrarnos de una otra manera a vivir estos cambios con sentido, digamos, desde sí, nuestro protagonismo, digamos, a la misma historia, sino quedamos fuera de y dejaremos que otro nos lleve por donde quieren llevar. Entonces me parece que ese escenario que uno ve que es tan global, pide también que, ojo, vamos, pensemos, meditemos, reflexionemos sobre lo que va pasando, pero también actuemos, digamos, consecuentemente. Con esta palabra termino. De hecho, vamos terminando. Debíamos este análisis un poquito más fino de lo de Cuba, lo dijimos el viernes, porque estaba como muy encima, entonces no íbamos a quedar en el efectismo, que creo que era necesario sopesar las cosas, porque para eso estamos en este matinal, para profundizar las cosas y ver las noticias desde otro enfoque. Ha sido un gusto de día lunes. Ha sido un gusto no estar tosiendo a cada rato como estaba. Agradezco todas las infusiones y hierbas, no sé cómo se llamarán, varias de esas que me dieron, pero que ya en mediodía estaba muchísimo mejor. Así que se agradece eso. A la gente que llamó y a la gente que se preocupó más de lo de bio. Nada, lo que no te mata se hace más fuerte, así que tranqui. Recordarles que el día 30 tenemos porotada. A 1500, ¿viste? Hoy día ya empezamos con la promo, así que atento ahí, si no desde puede venir, pucha que lata, pero también puede comprar su entrada. Claro, desde la 1 de la tarde, porotada, poroto con tallarines, poroto con rienda, como pero se le llama. Rico eso. Riquísimo. Sí. Y hice una cata el otro día. Ah, y también agradecer a una chef que me tiene de piloto a prueba. Pan de beterraga, rico, exquisito. Ah, sí. Sí, tal cual. Mira. Así que mira, mando tú. Saludos también ahí. A la chef. Yeah. Bueno. Un saludo entonces. Un saludo. Será hasta próximo lunes por mi parte. Sí. Y que sea una buena semana. Gracias y por mi parte hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y por las redes sociales. Un abrazo para todos. Un placer haber compartido con ustedes. Por mi parte me despido. Nos recordamos por nosotros mañana. Mañana martes. Recuerda que esto se repite a las 6 de la tarde y después a las 2 de la mañana después de Cerro a la Izquierda, que va hoy día a la noche a las 22:30 ahora. Recuerda que hoy día a las 4 de la tarde va Frecuencia Abortista, la repetición del programa del día viernes. Bueno, a las 2 vamos con Noticiero Ciudadano y con toda la parrilla de programación de Radio Villa Francia. Nos recordamos entonces nosotros este martes a las 10. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que esté muy bien. Chao. En plena luz, aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.